verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Nueve horas, cuatro minutos ya pasaron de este viernes 17 de enero de 2014. Comienzan tres horas de radio, comienza la segunda mañana de Radio Nacional entre las 9 y el mediodía y hasta el último día de este mes. ¿Cómo va, compañeros? Buen día. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bárbaro. Para terminar de redondear la idea de si estamos bien o estamos mal, necesitamos que Marucho nos asesore acerca de a cuánto va a trepar la temperatura en el día de hoy, Campana. Por favor, Marucho. Mucho. Ay, ay, pero mucho. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, lo que pasa es que esto tiene que ser así. Mucho. De verdad. Genial. Tiene que ser así, de verdad. Sepan, estén preparados, háganse la idea, mediten, y vístanse liviano, ropa clara, de algodón. Ayer un oyente me hacía una aclaración. Sí. A todo lo que dijimos, ropa liviana, clara, colores claros y qué sé yo, decía, Greta nos decía, que es importante que sea de algodón porque es una tela que respira, ¿no? Es más, o sea, es más fácil para que uno se mantenga, el cuerpo se mantenga fresco. Vamos a lo nuestro. 28.4 la sensación térmica en este momento de la mañana. ¿Qué hora es? 9:06. Quiere decir que va a estar caluroso. El cielo algo nublado en la tarde o parcialmente nublado, viento leve del sector norte. Te digo la máxima, Miriam. Sí, dale. Despacito, espera. Para que respira. Junto fuerza. Ponete la pilcha de algodón, dale. 37. Genial. No estuvo tan mal. No estuvo es tan verano, mal. Es verano, ¿qué va a ser? Si lo comparamos. No estuvo tan mal teniendo en cuenta que ayer a las 12:30 de la noche hacía 32.4 de térmica. Exactamente. Sí. Y ya podemos ir comparando con domingo, lunes, que son los días la idea más complejos. De que va a ser mucho. Mucho más. Mucho más. Va llega a estar repesado. La lluvia el martes, dicen, cuenta. Sí, el lunes, bueno, para mañana sábado. Mañana es sábado, ¿eh? Sí, que sí, es cierto. No venimos. Es linda la noticia. Pongámosle una linda. Una de cal, una de arena, diría don Héctor. 39 de máxima. Los que tienen pileta, inviten. El domingo. El domingo, 36 de máxima, con nubosidad variable. Bueno, ahí ya empieza a nublarse un poco más. El servicio meteorológico habla de tiempo inestable para el día lunes a la mañana. Uh-huh. De todos modos, el lunes, 38 de máxima, se nubla hacia la noche. Dígame, Marucho, ya sabemos que hubo cortes de luz, aunque mucho más acotados en el tiempo, en Villa Crespo, en Caballito, en Almagro, en Flores. Si hay alguien que tenga que informarlo, puede hacerlo a través de nuestro Facebook, así nos enteramos. Pero, ¿hay cortes de tránsito en la ciudad también? Mira, en lo que veo en los twitters de tránsito, la verdad que viene bastante tranquila. ¿Bastante fluido? Bueno. Sí, fluido. Bueno, mucha gente se debe estar yendo. Sí. Calculemos que hoy, ayer en realidad, empezó la segunda quincena, ¿no? Sí, aunque hay gente que se va recién la semana que viene. Y hay gente que se inventa esos, como viene a trabajar en la semana y el viernes se va a la costa también, a encontrarse han cambiado con la familia. Claro, la modalidad cambió bastante, tanto que las inmobiliarias alquilan, tienen precio hasta por día. Sí, no han cambiado, pero muchísimo. Si uno mira hacia atrás y lo compara con, qué sé yo, 20 años atrás, a partir de los últimos 10 podemos decir que hay un cambio que fue gradual, lento y que tuvo que ver con un calendario que fue contando con más feriados, una distribución distinta del descanso de la familia, se programan otras cosas, se utiliza al año como espacio de recreación y de ocio, algo que no existía entre nosotros, mucho más ligado a las costumbres españolas, que en eso tienen, pero los feriados nos fuertes. Llevan, claro, nos llevan en eso una distancia larga. Ya no tanto, manejan, ¿no? Ha bajado un poco con la crisis. Sí, claro. Mirá, posiblemente estemos en la segunda mañana, posiblemente esté en el lugar de los hechos en España. La semana. Hay que, muy bien. Estamos ahí. Pero un dato, por ejemplo, en turismo, sí. Desde el año 2008 a la fecha han cerrado en España aproximadamente 3.000 agencias de viaje. Que es como decir 3.000 fábricas en algún país metalúrgico, digamos. O mismo en España, porque considera claro. Que el 12% del Producto Bruto Interno español claro. Lo genera el turismo. Es el cierre de su principal sí. Fuente económica, claro. No cabe duda, de una costumbre sí. Que lleva más de medio siglo, sin sí. Ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. El 27% de los españoles está desempleado. Uh-huh. Esto supera nuestras cifras en plena época menemista, que sí, eran claro. Muy altas. Sí, sí, sí. Sí, teníamos un cuarto nosotros de la población, están ellos dos puntos arriba, y la media de Europa está entre un 12 y un 13. Está oscilando ahí todos los meses entre un 12,5, un 13, vuelve a bajar, sube un poquito. Pero la media europea es también histórica, absolutamente histórica. No hay otro momento, salvo los espacios de posguerra, apenas terminada la Segunda y la Primera Guerra Mundial, no hay espacios que muestren una locura tan grande, ¿no? La crisis esta se refleja mucho en el medio audiovisual, ajá. Porque era muy común las coproducciones con España, claro. Y eso está prácticamente cortado, sí. Y el departamento de la RAI en Italia, que hacía ficciones, unas ficciones impresionantes, sí. También dejó de funcionar, está desactivado. Éramos baratos nosotros como locación. Sí, y muchas se hacían acá y muchas allá, pero está completamente desactivado. Pero eran esas miniseries donde, para que te des una idea, y podían pasar por un casting de la última que se hizo acá, 1.600 actores claro. Para 160 roles y 500 extras. Ah, bueno. Estamos hablando de miniseries muy grosas, muy. Todo eso está desactivado. Es más, están pidiendo venir a trabajar acá los técnicos porque allá están sin trabajo. Lo mismo en España, ¿no? A mí me llamó muchísima la atención en mi viaje reciente en Italia, pero esto también se da y muchísimo en España. Hay una nueva corriente, una nueva carrera universitaria que es el marketing cultural. Uh-huh. Enseñan a cómo conseguir fondos para financiar actividades culturales, cosa que antes no era necesario. Antes claro. el Estado, los privados, subvencionaba los todo el mundo ponía plata. Ahora hay que ingeniársela y está muy de moda esto que se llama crowdfunding. Sí, claro. Este fenómeno por el cual los privados, vos pones una página en internet. En general es una plataforma preexistente, tu uh-huh. Proyecto cultural. Querés no. Hacer un libro, un corto, una película, un documental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ofreces a cambio de que te depositen plata algo a cambio. Si es una obra de teatro que querés poner, entradas gratis. Si es un libro, ejemplares del libro. Uh-huh. Con anticipación, ¿no? Claro, te comprometes a proveerlo. Y suponete tenés un límite de recaudación, 20.000 euros. Claro. ¿Podés sí, alcanzarlo o no? Sí, podés sí. Recaudar 5.000. Y cuanto más invierta la gente en tu proyecto, uh-huh. Más le das a cambio. Así grabaron. 1, 2, 5, 10. Acá también está funcionando. Sí, sí, sí. Mucho, mucho en la música. Muchísimo en la música. Funciona mucho porque es ahora, por ejemplo, me mandaron una información que el grupo Cafundó, que es un grupo de percusión, uh-huh. Está justamente queriendo sacar su primer CD y está buscando financiación. El caso de Sandra Vázquez, que era bueno la histórica armoniquista de León Gieco, ella arranca su carrera solista, bueno, llega el momento de hacer el disco, y recaudó tanto, que terminaron haciendo disco y DVD. Claro, en función de lo que te dio eso que se llama generalmente la colmena de ideas. Bueno, yo les voy a proponer algo. Cuando queramos viajar en subte, muy bien. En el futuro hagamos un crowdfunding. Sí, claro. ¿Eh? Yo quiero un crowdfunding para que financien mi viaje a la radio. Porque el subte Macri lo quiere llevar a 5 pesos. Ustedes recuerden que cuando él se hizo cargo de Subterráneos de Buenos Aires, el boleto del subte, el viaje del subte, salía 1,10. Después uh-huh. fue subiendo, subiendo, subiendo de 2.50 a 3.50 y ahora lo quieren llevar a 5 pesos. Es decir, que una persona que hacía 20 viajes al mes, por ejemplo, estaba gastando aproximadamente 88 pesos y ahora va a gastar 400. Uh-huh. En el bolsillo de los laburantes se va a sentir mucho y hay mucha gente que va a optar por el colectivo. Entonces Macri va a cumplir con su objetivo, que creo que es el objetivo encubierto, que es que el subte se transforme en una vía de transporte, un medio de transporte solamente para los ricos, para quienes puedan financiarlo. Uh-huh. Y los pobres que se arreglen. ¿Cómo va a haber un exceso de demanda de los viajes en colectivo? Seguramente la gente va a viajar peor. Sí, no deja de ser también un aporte a la puteada masiva, ¿no? Cuando, como diciendo, bueno, aporte un poquito de nafta a un clima inflacionario, no dejo de sumarme con un montón de pretextos a decir, bueno, me empujan a esto, ¿qué voy a hacer? Claro. Es la economía nacional la que me está empujando a esto. No obstante, es muy interesante poder observar en paralelo el tema de modelos, ¿no? Cuando esta gente utiliza como mercancía los bienes sociales, la vivienda, el transporte. Y bueno, ahí queda en evidencia qué es lo que queremos. Están ahí a disposición de cada uno de nosotros transformar en voto el sí o el no a esta gente. Digo, cada vez están, yo creo que cada vez se le ven más los piolines a esta altura del partido. Ya no queda, me parece que no hay nada, absolutamente nada que quede detrás de alguna escenita montada para la ocasión donde me vienen a hablar de circunstancias que después no me terminan cumpliendo. Ya está, ellos son esto. Bueno, está en nosotros, muchachos. Y ya a esta altura del partido, volver a cometer un tercer error sería... Sí, ya es suicida. Más cuando, buscando un poquito en el archivo o haciendo un poquito de memoria, cuando se empezó a tratar el tema del traspaso, sí, del subte a la ciudad, para, uh-huh, que la ciudad financie el subte como un medio de transporte propio de la ciudad, uh-huh, él ahí ya mismo, cuando el boleto estaba 1.10... Él dijo que el precio en ese momento tendría que ser, claro, 4.50 o 5, uh-huh, que es lo que lo va a poner ahora. Ahora se le ocurre. Sí, no. Tengamos en cuenta que lo dijimos hace una semana, más o menos. Este tipo tiene la suerte que cuando se armó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ya se había hecho la descentralización de todos los servicios en todas las provincias. Es el único jefe de gobierno que no tiene que manejar su electricidad, su gas, su agua, su servicio de trenes, su servicio de transporte público a través del colectivo. Digo, es muy fácil gobernar de esa manera, porque la descentralización no le llegó, la autonomía vino más tarde y el gobierno de la nación es el que te termina bancando todo eso. Él tendría que bancar su agua, su gas, armar cómo se sostiene su tendido eléctrico, todo lo que banca cada provincia. Absolutamente cada provincia. Nadie viene a decirle al gobierno nacional, salvo la cuota de coparticipación, bancame el agua potable. ¿A quién se le ocurre eso? Bancame, los colectivos, la organización del servicio de colectivos. Organizame el tendido eléctrico. Bueno, este tipo tiene todo eso armado en función de una descentralización que llegó tarde, o que todavía no llegó, a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿dónde vamos a ir, Graciela? ¿A dónde nos llevas hoy? ¿Qué tal? Buen día para todos. Ya estuvimos, les recuerdo, en Zapala, San Juan, La Pampa, Chosmalal, Gualeguaychú, Catamarca, Rosario, Resistencia, Santa Fe, Mendoza, Gobernador Gregores, La Quiaca, Río Mayo y Alto Río Senguer. Y hoy vamos a San Luis. Muy bien. Y vamos a honrar el folclore de Puntano, el folclore de San Luis, que es precioso. Muy bien. Vamos a tener a Gustavo Lema desde Necochea, 53 años está cumpliendo el Festival de Teatro Infantil de la ciudad y Paca Paca es el gran protagonista. Euge, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, yo también quiero viajar porque acá uno viaja un montón, así que vamos a estar conectando con la temporada de Carlos Paz, con un actor, Claudio Dapasano, que está en Toc Toc, uno de los éxitos, pero para que también nos transmita todo esto que está en plena ebullición, que es la temporada de este año en Córdoba. Uh-huh. Así que vamos a estar hablando con él de lo que está pasando con este fenómeno que es Toc Toc. ¿Qué vamos a tener hoy, Domi? Hoy vamos a tener Balance de la gestión 2013 de Aerolíneas Argentinas. Ayer en las oficinas del edificio ahí en Bouchard y Lavalle, conferencia de prensa del presidente de la empresa Mariano Recalde, donde se presentaron los números de Aerolíneas Argentinas de ejercicio 2013, comparados obviamente con el ejercicio 2012. También se hizo un balance de precisamente el año pasado y de qué se espera para este 2014 que acaba de iniciar. Como anticipo, Aerolíneas Argentinas redujo en un 42%, en un 44% el déficit operativo del 2013 respecto del año 2012. Y otro tema en el cual también vamos a poner un poco la lupa y el acento es en el tema gremial, porque, bueno, de esa gran reunión, de esa gran cumbre que iba a suceder. Hay que achicar la mesa, Mar del Plata, Sandrini, claro, en Así es la Vida. Así fue, exacto. Entre Barrio Nuevo y Hugo Moyano, o sea, estamos hablando de la CGT Azopardo y de la CGT Azul y Blanca. La cumbre armada por ellos dos, donde iba a ir mucha gente. Después vamos a empezar a ir viendo y poniendo nombre y apellido a todas las ausencias que se fueron sucediendo en las últimas horas para esta cumbre que al final, bueno, será un brindis. Si uno lee el documento que ayer firmó la CGT de Moyano, hoy a la mañana seguramente salió disparado al súper a comprar, como en los viejos tiempos de la Argentina cíclica, en esas crisis permanentes, y vieja, hay que comprar fideo, arroz, porque no se sabe qué va a pasar la semana que viene, vamos al banco a sacar la guita. Es algo así como una pintura de una Argentina peor que la de diciembre de 2001. La que pintan, sí. Pero mirá lo que dice el documento. Esta Argentina de saqueos, corte de energía, fuga de capitales, disparada de precios, gran desorden estructural, una... Y sigo, ¿eh? O sea, realmente, a esta altura del partido, el hecho de haber hecho de la política el arte de la destrucción por encima de la construcción es el factor más importante con el que nos encontramos a esta altura del partido con vistas al 2015. Los muchachos, si es necesario romper todo, y en esto... Es que lo están logrando. No cabe ninguna duda. Empezando por ellos mismos, ¿no? Digo, uno mira para adelante y ves cacho de un rompecabezas por todos lados. Pero si es necesario, y en esto hay una frase muy, muy interesante, yo siempre la recuerdo de Papaleo cuando comenzó el tema papel prensa, y decía, muchachos, Mañeto muere con su proyecto. Si es necesario, él va a intentar quemarnos, pero si no lo logra, se inmola. Bueno, hay algo que está sucediendo muy parecido que vos lo estás planteando. Los muchachos, si es necesario, van a morir inmolándose. Pero primero van a intentar quemarnos a todos nosotros. Y sobre esas ruinas, bueno, acá llegaron los salvadores de la patria. Esa mecánica es realmente muy compleja a esta altura del partido. Perversa. Perversa, terrible, maquiavélica. Muy compleja, muy compleja. Y no nos pasó una vez, nos pasó ya... unas cuantas veces como para volver a repetir el experimento. Hoy estamos regalones otra vez, Silvia, así que vamos a arrancar con libro, después con CD, contame. Vamos con libro primero y después agregamos lo del CD. Bueno, vino Orlando Netti ayer, así que bueno, tenemos material. Brecht y Albrecht, el viejo, conversaciones con Juan Sasturain, de Ediciones Coligüe. Qué lindo, tres libros. Tres libros. Muy bien. Mirá. Para conocer por dentro, uno de los... O sea, hacemos un podio y ahí estará peleando Grecia en la historia de la historieta argentina. Maravilloso. Un lugarcito. Así que, pídanlo a través vamos del... Vamos a regalar Facebook. Así como así, sin pedir nada a cambio. Una prueba de amor. Dios, ¡qué cosa! ¡Ay, cómo estamos! Una prueba de amor. Podríamos, qué sé yo. Bueno, déjenlo. Ahora lo pensamos. Una prueba de amor. Para Miriam sería un alfajor de chocolate, relleno de chocolate, que venga de... Necochea. La bomba de Necochea. Para que tengan idea, no se asusten, tampoco es nada imposible. Bueno. Necochea no queda lejos, pero tampoco queda cerca, pero el amor todo lo puede. El amor, mi amor, todo lo puede. Claro. Bueno, lo piden en el Facebook, dejando nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI, y bueno, digan, voy por el libro de Sasturain, por Brescia. Muy bien. Vamos a pedir... Por lo menos que nos nombren algún personaje de Brescia. Alguna historia en la que Brescia tuvo. El nombre de un personaje, algún comentario, algo. Muy bien. Una prueba de amor. Está bien. ¿Y por el CD? ¿También? Y por el CD... Ayer tuvimos una canción de Almendra que cantó Fabio al toque, que fue editada y que Orlando Netti nos contó esa historia que terminó enfrentándolo a Spinetta con Fabio un ratito, porque Fabio había cambiado un cachito de la letra y se la terminaba dedicando a un amigo que había muerto hace poco. ¿Cuál era ese tema? Dale, ¿por qué no? Jugar con eso, que nos digan cuál era ese tema famoso de Almendra que grabó Fabio y que grabó Orlando Netti en su homenaje a Leonardo. Bueno, y vamos a regalar ese CD. Dale, sí señora. Sí, claro. Muy bien. También lo piden a través del Facebook. Nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI. Y bueno, a las 11:30 hacemos el sorteo. Muy bien. Nazarena, en el estudio de grabación están Adrián Otero y Papo. Sí, escuchá. Solamente con tres tonos. Quiero blues y nada más. Yeah. amaneció esta mañana y desperté cantando blues. Quizás me hubiese gustado cantar lo que pensabas tú. Slide Blues, Papo y Adrián Otero, para llegar a las 9:30 y comentarle que desde mañana cierran por 40 días la estación Villa Luro del Tren Sarmiento, obras allí, y habrá micros entre Floresta y Liniers. Ténganlo en cuenta para los que son usuarios de esta línea de tren. Y por la Ruta 2 circulan desde la última hora alrededor de 2.000 autos hacia la costa. Además, en el kilómetro 149 hubo un accidente allí, volcó un auto, hay que tener precaución. Quiero decir, hay gente que se está rajando. Sí, señora. 9:30 en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimas, la térmica 28 grados 4, la humedad 66%, cielo parcialmente nublado. Jorge Capitanich dijo que Argentina es un país que cumple con sus compromisos internacionales. El jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, sostuvo que el nivel de reservas actual del Banco Central de la República Argentina es mayor al registrado durante la convertibilidad. Capitanich reiteró que Argentina ha cumplido sus compromisos en materia de deuda con organismos internacionales. Si hubiese tomado más deuda para pagar, eso le habría costado al país 5 o 6 mil millones de dólares más. El jefe de gabinete dijo que muchos expresidentes del Banco Central que hoy hacen críticas a la política económica tuvieron falencias en su momento a la hora de mantener un buen nivel de reservas. Por supuesto que muchos economistas liberales están en contra. Yo veo muchas declaraciones del presidente del Banco Central que hoy se hacen eco de problemas de reserva, que cuando estuvieron como presidente tuvieron muy bajos niveles de reservas. Y por supuesto que muchos economistas liberales dicen, ¿para qué vamos a producir en la industria nacional que es de mala calidad? Ese es el concepto que muchos tienen. Pero nosotros creemos en los argentinos, en el trabajo de los argentinos, en la calidad de los industriales argentinos y en los empresarios argentinos. Aun cuando, le decimos a todos los sectores, la administración del comercio y los incentivos para que produzcan localmente no tiene que ir en desmedro del consumidor. Por eso también vamos a utilizar todos los instrumentos necesarios. Creemos en que se puede producir más y mejor y creemos que los consumidores pueden tener bienes de buena calidad más baratos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El procurador de Entre Ríos repudió la manifestación que algunos policías quieren realizar esta tarde. Jorge García dijo que esos agentes pretenden ocultar los delitos que cometieron durante el acuartelamiento que llevaron a cabo en diciembre. Esta nueva marcha, digamos, que quieren hacer esta tarde en la ruta 14, más allá de que podría llegar a ser otro delito más, lo que está demostrando es que en realidad lo que se ven venir es el garrote de la justicia penal por lo que han hecho, nada más, ¿no es cierto? Nadie los obliga. Entonces, si alguien entra en la función policial o alguien entra en la función judicial, ya saben de entrada que tienen restricciones, que no es lo mismo que cualquier empleo. Entonces, esto es lo que pasa aquí. Ellos no pueden autoconvocarse e ir a la ruta. Ahí pueden cometer ya sea faltas disciplinarias en el ámbito administrativo y además puede llegar a cometer un delito. El tiempo. En Buenos Aires, 26 grados 9 décimos la temperatura. Sensación térmica 28 grados 4 décimos, humedad 66%. El cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El día a día de la noticia. Segunda mañana. Para cerrar la ronda de promesas para estas 3 horas de radio, nos quedó la visita de Francisco Pesqueira, que va a estar aquí 11:30, sí, más o menos, para hablar de Canción de Cine. A ver, uno podría decir que para conocer a un artista arriba del escenario primero hay que conocerlo abajo. O sea, para terminar de entender qué sucede con algunos unipersonales, primero hay que conocerlo abajo. Y para él, el cine fue como la llave que lo metió en el mundo del espectáculo, su pasión por el cine desde muy chiquito. Por eso, cuando reunió un montón de bandas sonoras de películas nuestras, bueno, lo que hizo fue casi contarte su propia vida, ¿no? Por eso es la importancia de este espectáculo, donde lo ves actuar y cantar a un tipo que tiene esas dos enormes facetas y que fue compañero de la radio pública en Secretos Argentinos, uno de los integrantes del que se podría decir era el elenco estable o más frecuente de Secretos Argentinos. Sí, totalmente. Sí, un gran actor, un gran cantante, y estuvo el año pasado con este mismo espectáculo en el Búho en San Telmo, sí. Y ahora reestrena en La Comedia, y por eso, bueno, lo estamos invitando para que nos cuente este homenaje que él hace al cine nacional a través de las canciones. Fue un año muy particular para él y para ese espectáculo. Ganó mucho premio, mucho mimo. Sí. La verdad que un reconocimiento muy, muy grande a algo que, si vos lo ves como está armado, es muy minimalista, un piano, su voz, pero todo te envuelve, todo te lleva, así como a él. A ver, lo lleva a un viaje por su propia vida, a nosotros también. Cuando estás abajo, te pasa exactamente lo mismo. Estás en, no solamente frente a esas películas, sino en un tiempo irrepetible. Estás en tu cine de barrio, estás en una etapa, insisto, absolutamente singular de nosotros mismos, de esos cines barriales, a veces con 700, 800 butacas, repletas, generalmente con dos películas, como norma ineludible, y ese tiempo, bueno, uno sabe que es ya parte de un pasado que se redujo a salas de, ¿cuánto? 150 personas, 200 personas, pero ya estamos hablando de un recontra cine, cambiaron las modalidades. Quizás tengamos más cines que antes, si uno va a la cosa nominal, pero no es el cine de barrio, es otro. Estamos hablando tipo de que un cine de barrio, qué sé yo, el cine Teatro Boedo, cine de 1.200, 1.100 butacas, ¿sabes lo que era eso? Y de bote a bote en cualquier momento, digo, no había que... Por eso es que, bueno, era parte de una cultura que se respetaba en toda la geografía de la ciudad de Buenos Aires. Una ventana a la noticia. Nacional de mañana. Ciudad de Buenos Aires y vacantes que no aparecen, Miriam. Una historia que a esta altura del partido, en lugar de solucionarse, cuando ya estamos cada vez más cerca del comienzo de las clases, aún no parece que cada vez se oscurece más. Sí, en realidad todo se hubiese resuelto si hubieran admitido las críticas que se le hacía a este sistema antes de ponerlo en práctica. Y una segunda opción hubiera sido, nos equivocamos, borrón y cuenta nueva. El costo psicológico para los padres y para los chicos, y económico también, porque muchos han optado ya por sacar a los chicos del sistema público e irse al privado, es altísimo. Ayer estaba hablando, por ejemplo, con una mamá que me decía que en las escuelas secundarias, porque esto involucra también a los chicos que se inscriben en el sistema público en primer año del nivel medio, no tomaron en cuenta a los repitentes, a los chicos que van a repetir probablemente. No los pueden tomar en cuenta sin hacer una previsión, porque no saben todavía qué chicos no van a aprobar la cantidad necesaria de materias en el turno de marzo. Tendrían que haber hecho una reserva. Y no la hicieron. No hicieron reserva para los hijos de los docentes y empleados, no hicieron reserva para los hermanos que van a ingresar al mismo establecimiento. De manera que es un desastre. Y hay un caso paradigmático y muy curioso, que es el de la colega Gisela Marciota, cuyo hijo iba a ingresar al jardín de infantes en el Lenguitas, sacó el número 1 en el sorteo y cuando ella se comunicó con el colegio le dijeron que no había vacantes. O sea, había un valor negativo de vacantes, claro, que era lo que había ocurrido. Claro. Estamos en comunicación para ver qué está pasando y qué va a pasar con Ernesto Golom, que es papá de un alumno e integrante de Familias por la Escuela Pública. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? ¿Qué están haciendo los padres ahora? ¿De qué manera se están moviendo para garantizar que sus chicos no sean prácticamente expulsados y accedan a una vacante en el sistema público? En principio, un gran esfuerzo que estamos haciendo todas las familias que estamos preocupados por el tema de la inscripción online. Estamos difundiendo lo que sucede. Todavía hay mucha gente que está en una situación de gran incertidumbre y, por lo tanto, de mucha angustia respecto de dónde van a ir sus hijos o hijas el próximo ciclo lectivo. Hay todavía una serie de instancias judiciales que están cursándose y instancias administrativas, tanto en las escuelas que habilitó el gobierno de la ciudad como a través de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General, la Asesoría General Tutelar, y una campaña de firmas que estamos impulsando distintos colectivos, digamos, de familias o de padres y madres, junto con el gremio UTE y un montón de organizaciones sociales de la ciudad, que en este fin de semana estaremos en muchos parques de la ciudad con esta recolección de firmas, porque hay una parte de esto que pasa por lo jurídico, por lo legal, y otra parte que pasa por la presión pública. Es decir, el gobierno de la ciudad en el día de hoy, por ejemplo, a través de sus más altas autoridades, el jefe de gobierno, el jefe de gabinete, el ministro de Educación, han salido por todos los medios de comunicación a dar cuenta de que el problema está ya prácticamente resuelto, que para el 13 de febrero, cuando las conducciones escolares vuelvan a las escuelas, todo va a estar arreglado. Y lo que nosotros registramos son casos muy concretos, muy reales, de gente que está recibiendo llamados del ministerio, quienes les dicen: tu vacante, la que tenías el 9 de diciembre, ya no la tenés más, estás en lista de espera, te doy una vacante a 40 cuadras de tu casa, pediste turno mañana pero te doy turno tarde, pediste orientación en arte y te doy orientación técnica, y cosas por el estilo. Con lo cual, realmente creemos que en estos días lo que están haciendo es poner el problema por debajo de la alfombra, informarle a la justicia que tienen casos resueltos, y el problema lo vamos a tener a partir del 13 de febrero cuando aparezcan los listados definitivos y haya una gran cantidad de problemas irresueltos que van a hacer que las familias, bueno, obviamente refuercen su accionar en la justicia, que por otra parte en estos días está de feria y por lo tanto hay menos posibilidades de acción en esa vía. Una mamá de una chica que está por ingresar al nivel medio me decía que los chicos están padeciendo también una gran angustia porque terminan séptimo grado y todavía no saben a qué colegio van a ir. Como bien decías, el costo en términos de angustia es incalculable. Hay familias que han suspendido sus vacaciones por esto, hay familias que reciben mensajes contradictorios semana tras semana, entonces creen que ya están, después les dicen que no, sí. Después les dicen que sí, después les dicen que se los van a arreglar. El ministro llama por teléfono a las personas de manera individual como si ese fuese el camino para solucionar el problema de miles. Y quiero decir que no son los 17.000 casos que no tienen su vacante asignada, son los 65.000 que se inscribieron online, porque la realidad es que hoy no hay listados oficiales, por lo tanto no hay nadie que tenga su vacante realmente asegurada. Y lo más perverso de esta situación es que desde el ministerio te dicen: Miriam, tenés la posibilidad de ir a esta escuela que queda a 40 cuadras de tu casa. Vos decís obviamente que no estás de acuerdo, que la rechazás esa vacante, y ellos te responden: bueno, pero nosotros la vacante te la ofrecimos, ahora la responsabilidad es tuya. ¿No? Responsabilidad es tuya. Y entonces invierten la carga de la responsabilidad, y esto es inadmisible, por supuesto. Lo que me estaba preguntando es cuántas vacantes tendrían que haber reservado y no reservaron. Por ejemplo, un chico que va a la escuela en silla de ruedas, que tiene una discapacidad, ¿es lo mismo que vaya a una escuela a 5 cuadras de su casa que una para la que tiene que ir a tomar 2 colectivos? O sea, ¿nadie pensó en estos casos especiales? ¿Nadie tiene la cabeza abierta a pensar en las excepciones? Solo el tema de la distancia, sino que el gobierno está muy retrasado en la accesibilidad de las escuelas. Si bueno, eso es contado, sí. Entonces, el tema justamente que dijimos antes de que esto se implementara con la primera medida cautelar que se solicitó ante el juez Otey, que este rechazó, justamente planteaba que un sistema de este tipo no se trata de rechazar de cuajo la idea de la modernidad, de los sistemas, de modernizar, etcétera, etcétera. De lo que se trata es que un sistema de estas características necesita por lo menos un año de desarrollo, de testeo, de evaluación, poner un piloto en prueba en un pequeño distrito. Claro. Es decir, hay una cantidad de cosas En términos jurídicos, se ha pedido información en el formulario de inscripción que va en contra de las normas de protección de datos personales, con lo cual hay una enorme cantidad de irregularidades y que ahora tienen la frutilla del postre, si se lo puede llamar así, que es esto de las aulas modulares. Los containers, claro. Claro, que la verdad, es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares de la zona sur, hay algunos pocos, pero estos fueron una solución que primero fue una solución de emergencia hace muchos años, segundo, que se tendrían que haber eliminado por la construcción de nuevas escuelas permanentes, y tercero, que no puede ser la respuesta del Estado ante un problema que la justicia desde el año 2000 le viene obligando a construir jardines para resolver la vacante de los 6.000 pibes de inicial que están todavía pendientes. Entonces, podemos discutir las características técnicas, el monto de las aulas modulares, están pagando más que la construcción de un departamento en Palermo, el metro cuadrado, al comprar estas aulas modulares por 650.000 pesos, pero lo cierto es que no puede ser la respuesta del Estado una solución de estas características provisorias cuando lo que tiene es subejecutado el presupuesto para la construcción de escuelas y demorada la refacción de las escuelas existentes para ampliar su capacidad. Perdón, ¿cada aula container sale 650.000 pesos? Sí, señora, eso es lo que dice el pliego de licitación, que por cierto llamaba a un único oferente, es decir, el pliego de licitación decía que solamente se iba a recibir una oferta, cada aula cuesta 650.000 pesos, eso te da promedio 11.000 pesos el metro cuadrado, cuando el promedio en la Ciudad de Buenos Aires es de 7.000. Claro. Es realmente, por calificarlo de alguna manera, escandaloso. No cabe ninguna duda. Es realmente escandaloso. Uh-huh. Es escandaloso, como la justicia en este momento está de feria, solamente se ha iniciado un trámite administrativo desde el área de educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y seguramente ámbitos judiciales van a tener que investigar este pliego muy profundamente, más allá de que ya desde el sentido común lo estamos denunciando porque es absolutamente absurdo. Uh-huh. Me gustaría conocer el nombre del oferente. ¿Lo tiene a mano? No lo tenemos porque esto no lo dice en el pliego. Ayer se hizo la presentación, no tenemos acceso al sistema de compras del gobierno de la ciudad como para saber cuál es. Así que si bien tenemos una sospecha, no me animaría a decirlo al aire porque no tengo la certeza de que así sea. Seguramente son construcciones de muchísima calidad porque las utilizan pozos petroleros en el sur, en medio del desierto, con lo cual no dudamos de esto. Ahora, tienen techo de chapa y en los pliegos técnicos no especifica que tenga una aislación térmica hacia abajo. Uh-huh. Y además dice que tienen que ser apilables hasta 3 módulos, con lo cual es una locura desde todo punto de vista pensar que un chiquito es jardín, porque los mobiliarios para la cuestión de los baños está calculada y solicitada para niños pequeñitos, los inodoros son para chicos de jardín de infantes. Imaginar un jardín de infantes con 3 módulos de estos en altura, o sea, uh-huh, es un absurdo desde todo punto de vista, y de nuevo, no puede ser una solución de estas características provisorias la respuesta que da el gobierno cuando hace años la justicia le ordenó que tenía que construir los jardines de infantes que corresponden. Por eso este fin de semana distintos grupos, tanto el grupo de Facebook Me Gusta la Escuela Pública, No a la Inscripción Online Escolar, Familias por la Escuela Pública, Campaña por mi Escuela Pública y la Multisectorial por Vacantes, todos estamos, por un lado, impulsando las firmas a través de Internet, pero también en las plazas. Va a haber una docena de plazas este fin de semana en las que estemos con planillas, con firmas y con material informativo para que las familias que están perdidas, que no saben a dónde reclamar, qué hacer con su situación personal, tengan la posibilidad de informarse y de sumarse a toda esta campaña. Ernesto, estamos frente a una situación que jamás imaginamos. A mí no me cabe ninguna duda que a lo largo de nuestra vida jamás pensamos que algún día el jefe de un gobierno en la Ciudad de Buenos Aires nos iba a decir que había 17.000 vacantes menos. Esto es una situación absolutamente inimaginable en cualquier momento de la historia argentina, aún en los más críticos, en los más absurdos, en los más terribles. A esta altura del partido, después de dialogar casi cotidianamente con el resto de los padres, ¿realmente esto parece un error o en realidad es parte de una metodología de acción? Este desastre es un desastre organizado. ¿A qué conclusión llegan ustedes? Nosotros creemos que hay un poco de ambas cosas. Está claro, porque es una política que se ha implementado en los últimos 6-7 años en la Ciudad de Buenos Aires, que la orientación del Ministerio de Educación y del Gobierno de la Ciudad en materia de me voy a centrar en educación pública, es achicar la escuela pública, es quitarle recursos, es impedir su desarrollo y su crecimiento, sacarle no solo espacio físico y matrícula, sino también sacarle contenido, lo cual es como mucho más profundo, por cierto. Uh-huh. Entonces, por un lado hay una orientación que tiende a reducir el sistema público de educación, y ahora te voy a dar otro dato para ratificar esto. Sí. Pero por otro lado, también es cierto que han sido ineficientes, porque... Uh-huh. Digamos, ellos pueden hacer un sistema que funcione bien, realmente tienen la capacidad técnica de hacerlo o de contratarlo. Hay empresas en la Argentina que lo podrían haber hecho perfectamente bien, obviamente no en los 2 o 3 meses que lo hicieron, sino a lo largo de un largo año de trabajo o quizás más, pero se podría llegar a hacer algo que sea eficiente y no lo hicieron. Con lo cual, hay por un lado una serie de cuestiones que tienen que ver con la ineficiencia, por lo cual hay funcionarios que se tienen que ir apenas esto quede resuelto, es decir, por ejemplo, Jorge Aguado, director de Tecnología Educativa, se tiene que ir cuando esto termine, no puede seguir en su cargo mucho más tiempo. Uh-huh. Por otro lado, hay responsabilidades y más institucionales, como la de Ana María Ravaglia, que es la responsable de todo el sistema educativo, digamos, de nivel inicial y primario, que se tiene que ir porque no resguardó los intereses de la escuela pública. Y por otro lado, volviendo a la cuestión de los intereses y de la orientación y demás, otro de los problemas que ha surgido con este sistema es que no todas las escuelas ni todas las secciones disponibles en las escuelas, es decir, grados, cursos, estuvieron en oferta en el sistema, ni en el online, ni en las escuelas que abren al público en este verano para atender a la gente. Es decir, hay escuelas que tienen sus turnos tardes vacíos en términos de oferta de vacantes, y hay escuelas que tienen grados vacíos en términos de oferta de vacantes, con lo cual están apuntando a un cierre encubierto de cursos, tapado por todo este mare magnum que han armado y que obviamente pone su acento en otro lado, pero por atrás lo que se está produciendo es una reducción de espacios para habilitar nuevas vacantes. Si esto es, y me anticipo a un argumento que podría dar el ministro Bullrich, si están liberando turnos tardes para el día de mañana transformar escuelas en escuela de jornada completa, eso tiene que ser visibilizado, tiene que ser discutido con las comunidades educativas, tiene que ser discutido con las conducciones de esas escuelas, uh-huh, y tiene que haber una transición prolija, ordenada, consensuada, donde se contemple la necesidad de las familias de cada barrio y no imponerlo de esta manera que genera tantos problemas colaterales. Muy bien. Falta claridad. Muchas gracias, Ernesto. Le voy a pedir que repita alguno de los grupos de Facebook con los que se puede comunicar la gente. Familias por la Escuela, Me Gusta la Escuela Pública y No a la Inscripción Online Escolar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Chau, chau. Me gustaría cerrar esto con una pequeña reflexión que por ahí es un poco antojadiza. Con todo lo que me separa desde el punto de vista ideológico con Sarmiento, hay un dato que es fundamental a tener en cuenta porque vamos a darle su propia medicina a la gente del PRO. El PRO instaló desde el primer gobierno de Macri la obligación, por lo menos en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, de cantar el himno a Sarmiento en todos los actos. No importa lo que se esté festejando, no importa lo que se esté conmemorando, hay que cantar el himno a Sarmiento. Esto, por supuesto, no cabe ninguna duda, no deja de ser una mezcla de ponele homenaje y también de provocación política, no cabe ninguna duda, no seamos tontos. Ahora, no importa lo que pensemos sobre Sarmiento, no importa si es una provocación o un homenaje cantar el himno al padre del aula, ¿qué hubiera pensado Sarmiento? Vamos a darle su propia medicina a la gente del PRO. Con 17.000 vacantes menos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué hubiera dicho don Domingo Faustino? La radio del verano. Nacional. La radio pública. Pública. Comienza espacio publicitario. Este verano en la radio pública hacemos un recorrido por los grandes temas de la cultura popular. Especiales Nacional. 18 de enero. Por más que la dicha busco, vivo penando. Atahualpa Yupanqui. Si como dicen algunos, hay cielos

Voy con dos comentarios de tránsito, mejor dicho tres, porque a Marcelo T. de Alvear y Callao hay una calzada que está reducida, ya están trabajando, así que el tránsito está un poco más lento. Panamericana, kilómetro 44, vuelco. Hay que tener precaución porque esto es en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hay un semáforo, el de Beiró y Cuenca, que está fuera de servicio. ¿Cuántas aulas de material se podrían haber construido con estos 650.000 pesos que vale un solo container? Realmente es una vergüenza lo que este gobierno está haciendo. No se puede creer, y aparte pueden utilizar, pedirle colaboración a los padres de los chicos en las escuelas, para, sí, pagándoles, por supuesto, pero colaboración para que hagan las aulas para sus hijos. Es vergonzoso, la verdad. Muy bueno el programa, Juanita de Villaporra. Mirta dice, hola Gustavo, hola equipo, les deseo un excelente fin de semana y gracias por acompañarme todas las mañanas. Buenos días, estoy escuchando a Gustavo sobre lo que dice sobre Sarmiento. Creo que tiene mucha razón, porque Sarmiento, en fin, fue un traidor a la patria. Y la frase esa de Jaureche que dice, en la Argentina se levantaron estatuas donde debieron haberse levantado patíbulos, y patíbulos donde debieron haberse levantado estatuas, eso es lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela. Hay que terminar con esta... Greta dice, buen día gente, los felicito por el optimismo. ¿Se acuerdan cuando decían que Menem había traicionado sus promesas electorales? Después de eso lo reeligieron y la tercera vez sacó más votos que Kirchner, aunque no le alcanzó, gracias a Dios. Las 10 en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional. La Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 30 grados, la humedad 54%, cielo parcialmente nublado. Jorge Capitanich aseguró que está controlada la situación de la seguridad en Córdoba. Consultado por la radio pública, el jefe de gabinete de ministro Jorge Capitanich dijo que está resuelta la situación en la provincia de Córdoba, después de surgir nuevos reclamos de parte de un grupo de esposas de policías de la provincia mediterránea. Capitanich destacó el envío de 1000 gendarmes y el accionar coordinado entre la Secretaría de Seguridad de la Nación y el gobierno cordobés a cargo de José Manuel de la Sota. No tenemos ninguna información respecto a otras provincias. Tenemos un monitoreo permanente en el caso de la provincia de Córdoba y la provincia de Entre Ríos. En tercer lugar, efectivamente, hubo una acción decidida por la Presidenta de la Nación y el mismo Secretario de Seguridad estaba en la provincia de Córdoba junto al Gobernador José Manuel de la Sota, de manera que ha habido una acción coordinada y en ese sentido la situación está debidamente resuelta. En la continuidad de audiencias con referentes de distintos ámbitos de la cadena productiva, el jefe de gabinete Jorge Capitanich y la ministra Débora Giorgi se reúnen en estos momentos con empresarios de la carne de los sectores avícola y porcino. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, en la ciudad de Córdoba, la gendarmería recorre las calles. La ciudad de Córdoba amaneció con calma y con total normalidad en el desenvolvimiento institucional de sus fuerzas de seguridad, después de una jornada de tensiones vivida en el día de ayer, cuando se produjo la llegada de 1.200 efectivos nacionales de Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura para asegurar la tranquilidad pública después del estallido de protestas de mujeres de policías que por algunas horas hicieron temer por un nuevo acuartelamiento de la fuerza policial en Córdoba. En las últimas horas de ayer pasó por la ciudad el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien aseguró la presencia federal en la provincia y brindó una conferencia de prensa final con José Manuel de la Sota, el gobernador, asegurando la tranquilidad pública. En tanto, para las próximas horas no se descartan nuevas detenciones de policías. El saldo de la jornada de ayer dejó 17 policías detenidos por los movimientos del 4 de diciembre último, cinco comisarios pasados a retiro y 4 policías pasados a situación de disponibilidad pasiva. Javier de Pascuale, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped que dirige Carlos Retegui jugó con Bélgica, igualó 1-1 en los 70 minutos y cayó en la definición de penales australianos por 3-1. Ahora deberá enfrentar mañana a las 5:45 a Alemania para acceder al séptimo puesto, si no terminará octavo. Argentina había comenzado muy bien la Liga Mundial en Nueva Delhi, en la India, pero el equipo se fue apagando y hoy perdió ante Bélgica 3-1 en la definición por penales australianos. Liga Nacional de Básquetbol, esta noche se ponen al día Peñarol de Mar del Plata y Estudiantes de Concordia. Peñarol buscará un triunfo que le permita ponerse a un punto y medio del encumbrado Regatas de Corrientes. El actual campeón y único puntero de la Liga Nacional de Básquetbol se va a jugar en Mar del Plata. Comenzará a las 21:30. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 30 grados. Sensación térmica 31 grados 8 décimos. Humedad 54%. El cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Lunes 3 de febrero arranca la semana. Se lanza la programación nacional. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Para entender lo que está pasando, Segunda Mañana. Tommy, hablamos un poco de aerolíneas. ¿Qué números se conocieron en el día de ayer? ¿Qué fue lo que informó Recalde? Bueno, en el día de ayer entonces se presentaron los números correspondientes al último trimestre del año 2013 y el anual entero de todo el año versus el 2012. Y la cuestión, en números los más importantes y sin entrar en desmenuzar absolutamente todo porque va a ser muy tedioso y además muy técnico. Entonces vamos por lo siguiente. El 2013 versus 2012, en pasajeros totales transportados, el incremento fue año contra año de un 19,1%. En las frecuencias totales voladas durante el 2013 versus 2012, el aumento fue de un 16,3%. En ventas totales, el volumen de dinero ingresado superó un 21,7% el 2013 versus 2012. Ahí hay que tener en cuenta un poco también la variable del ajuste de la tarifa. O sea, es cierto que esto aumentó por la mayor ocupación y la mayor cantidad de aviones que tiene Aerolíneas, sí. Y que fueron incorporados durante el año pasado, y por el mayor factor de ocupación que también logró en venta de pasajes, pero en alguna parte del año ese incremento también se produjo por un pequeño aumento que hubo de tarifa en lo que es cabotaje, ¿no? ¿Esto suma Australia Aerolíneas? Sí, exacto, las dos empresas. Y se redujo el déficit operativo en un 44% durante el 2013 respecto del año 2012. O sea que hubo un aporte del Estado menor para mantener el servicio y la operación que durante el año 2012. Pero Mariano Recalde también, en conferencia de prensa ayer, explicaba cuál es el balance el balance del año 2013 en la operación de la empresa. Ahí lo escuchamos. En términos globales, un balance que hacemos del año 2013 es que se han cumplido las metas y proyecciones establecidas en el presupuesto y en el plan de negocios. Alcanzamos las metas de producción, alcanzamos las metas de incorporación de aviones, de la productividad de las tripulaciones y de los aviones, y además de poder llenarlos con pasajeros. Hemos logrado también alcanzar las metas y superar las metas de pasajeros que elijan Aerolíneas Argentinas. Y el resultado económico superó las expectativas que teníamos para este 2013. Lo que indica que viene una tendencia ya desde hace dos años muy buena, en el sentido de que cada vez Aerolíneas necesita menos asistencia del Estado para mantener el servicio. Otro punto también de la operación internacional de Aerolíneas es que en este 2014 se dejará de volar el vuelo Transpolar, que une Buenos Aires con Sydney. Ya una institución de Aerolíneas, ¿no? Sí, Aerolíneas fue la primera empresa en el mundo en volar esa ruta y hacer el Transpolar. El comienzo de esa operación fue en el año 1980, pero se había imaginado e ideado a partir de la tercera presidencia de Perón. En el 73-74 se empezó a idear ese vuelo, lo que pasa es que no había aviones para poder realizarla. Claro. Entonces hubo que esperar hasta 1980, cuando se incorporó el Jumbo. Ahora, por razones, según explicaba Recalde, estrictamente económicas, el costo operativo de esa ruta es muy grande, entonces se va a dejar de volar a partir de este año para fortalecer destinos como Barcelona. La operación a Barcelona es de 5 frecuencias semanales, se va a llevar a una frecuencia diaria, o sea, a siete frecuencias por semana, al igual que la ruta de Madrid, que históricamente es de un vuelo diario a Madrid en ese caso. Un dato que no se conocía y que sí se conoció en el día de ayer es que es la cantidad de dólares que aporta Aerolíneas Argentinas a las arcas en el tema turismo. O sea, mueven del total de facturación, que aproximadamente son unos 1.500 millones de dólares, 200 millones o casi 300 los aporta el servicio internacional. También se puso mucho el acento en la operación a Brasil, porque después de haber logrado el objetivo de unir el país, eso en el plan de negocios se estipuló claramente, el objetivo principal es unir la Argentina, luego la Argentina con la región y después la Argentina con el mundo. Entonces, se va a volar a Paraná a partir de marzo de este año, con lo cual todas las provincias argentinas quedan conectadas por Aerolíneas. Se consolidó absolutamente el tema de los corredores federales, estos vuelos que no pasan por Buenos Aires. Son aproximadamente 20 destinos en donde un argentino puede ir de una provincia a la otra del país sin pasar por Buenos Aires, y la incorporación de Brasilia es bastante importante desde septiembre del año pasado como nuevo destino, y de Belo Horizonte, teniendo en cuenta toda la operación que se va a hacer por el Mundial. Pero además de todo esto, se le preguntó a Recalde cuál era la expectativa y qué se venía para este año 2014, y lo contaba de esta manera. Para este año tenemos proyectado incorporar más aviones en vuelo. A fin de año han entrado nuevos aviones a la compañía, tanto para cabotaje como para vuelos internacionales. Y nuestra meta en términos de producción es alcanzar los 10 millones de pasajeros en este 2014. En este 2014, en marzo, se abre la ruta a Paraná. Con el inicio de esta ruta se completan, después de 25 años, Aerolíneas vuelve a volar a todas las provincias de la Argentina. Esto no se daba desde hacía 25 años en el cabotaje. En internacional, fundamentalmente en la región sudamericana, tenemos un gran desafío que es el Mundial. Empezamos a volar a una ciudad nueva en Brasil, que es Curitiba, en el mes de marzo. Y estamos muy atentos y con todos los esfuerzos puestos para tener una buena operación en junio a Brasil. Y en el plano internacional de largo alcance, el desafío más importante es consolidar la ruta a Nueva York, que se abrió fin de año, el 15 de diciembre, y que viene bien, pero que, como todo mercado nuevo al que uno se incorpora, tiene que consolidarlo. Bueno, ahí escuchábamos a Mariano Recalde, y también hay que contar que se empezó a implementar a partir de estos días un acuerdo que se había empezado a negociar con la empresa brasilera Gol, es la segunda empresa del país. Esto ya pone en, con un mayor grado de fuerza en lo comercial y en la operación conjunta de Aerolíneas Argentinas con un socio brasilero que no tenía. La principal competencia de aerolíneas en el país y la región es LAN, que se juntó con TAM, la principal aerolínea de Brasil. Gol es la segunda en importancia, entonces Aerolíneas y Gol firmaron un acuerdo que ya se pone en funcionamiento a partir de estos días. Y algo que sí, no se comentó en el día de ayer, pero que es muy importante sí mencionarlo, es que todo esto está pasando en Aerolíneas, este crecimiento en transportar más pasajeros, incorporar aviones y no echar personal. Bueno, es uno de los pocos lugares del mundo en donde esto está pasando. Sin ir más lejos, Brasil, con su principal empresa aérea que es TAM, despidió 700 trabajadores durante el año 2013 y sacó de funcionamiento 9 aviones y no tiene previsto crecer en el año en el cual se va a disputar el Mundial de Fútbol. Qué bárbaro. Y son las 14 minutos, esto es la segunda mañana de Nacional. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Con sabor a chaya lo topé al verano, corriendo a febrero por el bulevar, y anda su recuerdo sosteniendo el viento. Un grito de adentro dice un carnaval, y anda su recuerdo sosteniendo el viento. Un grito de adentro dice un carnaval, con sabor a chaya la subí a mi huerto. Le dije secretos que voy a nombrar, le aromé una copla, le propuse el viento. Era todo cierto, era carnaval, la puse en el agua. Destino cuyano. Sí, nos vamos por esa zona, por supuesto, en un esfuerzo de producción. Nos vamos a La Rioja, LRA 28. Allí nos recibe el querido colega Carlos Vega. Carlos, buen día, buen año para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Graciela? Buen día, buen año también para ustedes ahí, bueno, también para todo el país. Viviendo este verano a pleno, como ya es costumbre acá en La Rioja, con muchos grados, ¿no? De calor, temperaturas que sobrepasan fácilmente los 40 grados, ¿no? Y acostumbrados, ¿no? A esto, y como decía, ¿no? Con sabor, con aroma a chaya. Ayer comenzamos a vivir importantes festivales en La Rioja, la edición número 40, ¿no? Del Festival Chayero San Agasteño, uno de los festivales y de los íconos importantes, ¿no? De la cultura riojana, porque está relacionado justamente con el carnaval, con la chaya y de esta particular forma que lo vivimos en toda la provincia. Y a eso se le suma hoy, esta noche, ¿no? Una nueva edición también del Festival Nacional del Peón Viñador en Villa Unión, distante a 290 kilómetros de la capital de riojana, ¿no? Un festival importante en el oeste de la provincia, en donde también, ¿no? se vive la particularidad, ¿no? De todo lo que es el trabajo en las viñas, ¿no? De cómo se prepara también la gente para toda la producción vitivinícola en esta parte del país, que suele también ser importante. Y el evento y eventos, ¿no? culturales como estos requieren de la máxima atención de los riojanos y de mucha gente, ¿no? que también viene de afuera, como lo es también esta quinta reedición de la expedición Celada Dávila, ¿no? Este homenaje que se hace a esta expedición sanmartiniana, ¿no? En esta lucha por liberar Argentina, Chile, Perú, ¿no? En los cuales una importante columna allá por 1817 se formó en la provincia de La Rioja, en Guandacol, en Villa Unión, y desde ahí emprendieron camino hacia Chile. Durante ¿Es un cruce lo que organizan, como los cruces que se hacen en Mendoza? Como se hace en Mendoza, como se suele hacer también en San Juan. La Rioja ya desde el año 2009, ¿no? que ha comenzado a reeditar justamente toda esta expedición, y son 3 días a 4.500 metros de altura en plena cordillera de los Andes. Si le parece, Graciela, nosotros vamos a conversar con el ministro de Educación de la provincia de La Rioja, ¿no? Walter Flores, para, bueno, tener mayores detalles, ¿no? De esta quinta edición de la expedición Senada de Dávila, y después los voy a dejar en contacto directamente al ministro con ustedes para que ustedes se puedan ahondar, profundizar, ¿no? Sobre esta magnífica reconstrucción de la historia, ¿no? Que parte desde La Rioja, pero que tiene con este sentido federal y nacional, ¿no? Que hace a esta unidad de liberación nacional y también latinoamericana por la que soñó y bregó y luchó San Martín, y a esta manera y con estos tiempos también y con estos homenajes también se busca ratificar, ¿no? Estos hechos. El ministro, ¿cómo le va? Buen día para Radio Nacional, ¿no? Un poco es esto, ¿no? Reeditar y ratificar todos estos esfuerzos de unión nacional y latinoamericana, ¿no? Sí, efectivamente, hoy estamos concretando por quinto año consecutivo la reedición de la expedición auxiliar Celada de Dávila, que bueno, nos planteamos en ocasión de la celebración del Bicentenario de la Patria la necesidad de que todo el país y que toda Latinoamérica conociera que La Rioja también había aportado a la lucha por la liberación de Latinoamérica en ocasión de la gesta sanmartiniana, algo que por ahí los textos que se habían hecho desde otras partes del país, fundamentalmente desde el puerto y por historiadores como Bartolomé Mitre, dejaron de lado a esta expedición auxiliar que tuvo un objetivo muy importante, ¿no? Que fue la toma de la ciudad de Copiapó y el puerto de Huasco, que por esa época eran, y lo siguen siendo, uno de los pulmones económicos geoestratégicos más importantes que tenía el hermano país de Chile, y que a través de esta expedición auxiliar pedida por San Martín y comandada por coroneles que habían estado prestando servicio en el Ejército del Norte con Manuel Belgrano y un grupo de milicianos de más de 300 riojanos y chilenos radicados en Argentina, que en 1817 concretaron este objetivo de tomar el día 12 de febrero la ciudad de Copiapó y el puerto de Huasco, de manera tal de consolidar este proceso de libertad de Latinoamérica. Bueno, Graciela, ya lo sí. Está escuchando el ministro de Educación, Walter Flores. Cómo no, ministro Flores, buen día, lo saludamos desde LRA1, esta es nuestra cabecera y estamos hoy en contacto con esta emisora hermana. Quería preguntarle, ¿esta expedición es para historiadores, para gente común? ¿Cómo se arman estas caravanas? ¿Cómo son? Bueno, está abierta a todo el público, participan de la misma alumnos de distintos establecimientos educativos, uh-huh. fundamentalmente de nivel superior, gauchos, uh-huh. funcionarios. Este año cuenta con la particularidad de que participan un grupo de la Cámara Argentina de Comercio, de la Cámara Argentina de Turismo, y también un grupo de colegas suyos venidos de Buenos Aires. Ah, muy bien. Además de una importante cantidad de gauchos riojanos, que son uh-huh. quienes nos ayudan y colaboran para concretar este objetivo, porque se imagina preparar una logística para sí, aproximadamente sí. entre 100 y 200 mulas y caballos para realizar. Un grupo ha salido el día lunes de Guandacol y son ajá. casi 200 kilómetros, y sí, el grueso sí. realiza desde el campamento de Barranca hasta el refugio de Come Caballo, y el día domingo desde el refugio de Come Caballo, Alito de Come Caballo, que es el límite internacional con Chile, donde se concreta el acto central, y del cual participan también las autoridades de la tercera región de Chile, en este caso encabezada por el alcalde Maglio Chicardini Neira, de manera tal de que se concreta este sueño viejo de muchos latinoamericanos de trabajar en aras de la unidad de ambos pueblos, ¿no? Uh-huh. Recuerde que nosotros formamos parte de una generación, y especialmente los cordilleranos o los andinos, que en algún momento más pensamos en la guerra que en la integración con Chile, sí, por sí, eso sí. es de que estos procesos tienen un componente histórico, político y cultural muy fuerte. Claro, suena muy atractivo, muy heroico, muy épico, pero verdaderamente hay que estar capacitado físicamente para hacer esa travesía, imagino. Sí, se recomienda a todos los participantes realizar una serie de estudios médicos, ajá. y si bien hay apoyo logístico por parte de la Gendarmería, del Ministerio de Salud, de Defensa Civil, de los municipios de la zona involucrada y de todo el gobierno de la provincia, recomendamos a los expedicionarios realizar una serie de estudios médicos que garanticen su permanencia sin dificultad a una altura promedio de 4.000 metros, como claro, es este lugar en el cual se va a permanecer estos días. Uh-huh. Ministro Flores, nosotros vamos a despedirlos para que usted continúe con la entrevista con Radio Nacional La Rioja y con el colega Carlos Vega. Nosotros despedimos desde aquí también, querido Carlos, agradeciendo este contacto con el ministro Walter Flores. Sí, señora. Cómo no. Carlos, bueno, muchísimas gracias. Te vamos a despedir con Daniel Argañaraz. ¿Qué te parece? Bueno, con música de La Rioja, saludando al ministro Walter Flores, agradeciendo tu gestión y despedirlos y agradecer este contacto histórico, este paseo que nos han permitido. Bueno, y los esperamos, bueno, para estos festivales y sobre todo para el festival de la Chaya, así chayamos acá en La Rioja con un poco de agua, un poco de harina. Muy bien. Rico asado y rico vino seguramente. Y mucha albahaca también. Sobre todo. ¿Mm? Querido Carlos, un gran abrazo y también el saludo para los colegas, los compañeros de LRA 28. Gracias por este contacto, muy amable. Saludos para todos, chao. Carlos Vega desde LRA 28, La Rioja, y la música de Daniel Argañaraz que prologaba este contacto con La Rioja, con sabor a chaya y Despiértate. Despiértate, abrázame y no digas nada, y deja que tu mar de besos apague el fuego de la soledad. Despiértate, recuperemos la locura, inventa cosas que jamás soñé, con la estatura de la libertad. Este cuarto conserva todavía el delirio vital de aquellas tardes. Haceme feliz como siempre fue, que el amor no pierda el rastro del placer. Haceme feliz como siempre fue, que el amor no pierda el rastro del placer. Segunda mañana. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano. Nacional. Nacional. Argentina. Comienza espacio publicitario. Rumbo a los 200.000. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Hey, hey, hey, hey, el mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la Radio Pública. Programa que vale la pena grabar. Oh, capito que te amo. Especiales Nacional. Cuando canciones para enamorarse una vez más. Frase, soy sinceramente tuyo, Domingo 19, desde las 21, no especial amor, Románticos de Europa. De Europa. Para disfrutar de las voces que le dieron vida a las letras más hermosas. Me olvidé de vivir. Con la conducción de Carla Ruiz. Me la mejor música está en la radio pública. Fin espacio publicitario. Vale despertarse. Estás en Nacional. Y son las 28 minutos en toda la República Argentina. Hoy andamos con algunos regalos, comunicarse sí. Vía Facebook, la gente llamarnos. Viene bien, ¿eh? Cuéntenos. Viene bien. Bueno, cuento que hay un libro muy, pero muy lindo, Conversaciones con Juan Sasturain. Y en este caso el libro, con una fotografía del protagonista, se llama Brescia el Viejo, de Ediciones Coligüe. Y como Miriam está muy exigente últimamente, sí, pero no es para menos, lo suficientemente cariñosa, dijo, esto no se lo van a llevar así como así, porque son tres libros. Entonces, al Facebook tienen que decirnos, además del nombre, el apellido y las tres últimas cifras del DNI, acerca de algunos... Tírame un título de la obra. Claro, algún título de la obra. No se puso tan exquisita. Así que van por eso, dejando claro, bueno, algún título de alguna creación de Brescia. Y también el disco de Orlando Netti. Sí, señora. Así que, bueno, tienen que decir a qué tema se refería ayer Orlando, que lo cantó primero Leonardo Fabio y que después lo cantó Almendra, porque sí, era de la autoría de Almendra. Claro, en realidad lo graba primero Almendra, pero no tiene gran repercusión. Estalla la repercusión mediática cuando un mes después, una cosa así, no más, lo graba Fabio y ahí... directamente la discográfica le pide a Almendra, bueno, muchachos, vamos a apurar el long play porque hay que colgarse del éxito de Fabio. Claro. Bueno, entonces son tres libros y un CD. Digan por qué van, dejando claro y cumpliendo con la consigna en cada caso, nombre, apellido, tres últimas cifras del DNI en el Facebook. Segunda mañana, Radio Nacional. 10 horas 30 minutos, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional. La Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados 8 décimas, la humedad 50%, cielo parcialmente nublado. El Papa Francisco recibió a Jorge Tayana y a Fernando Chino Navarro. El jefe de Iglesia Católica mantuvo un encuentro en el Vaticano con una delegación del movimiento Evita, encabezada por esos dirigentes. Tras la reunión, los participantes de la Organización Social de Argentina coincidieron en que el sumo pontífice tiene una visión positiva del proceso que lleva adelante la región. Un padre porteño solicitó que la Corte Suprema analice los problemas que tuvo la inscripción escolar online. El pedido fue elevado por el abogado Daniel Igolnikov, quien fue perjudicado por la metodología impulsada desde el gobierno de la ciudad. Por su parte, Ernesto Colomb, integrante de Familias por la Escuela Pública, confirmó que hay muchos alumnos que están en una situación de incertidumbre. Todavía hay mucha gente que está en una situación de gran incertidumbre y por lo tanto de mucha angustia respecto de dónde van a ir sus hijos o hijas en el próximo ciclo lectivo. Hay todavía una serie de instancias judiciales que están cursándose y instancias administrativas, tanto en las escuelas que habilitó el gobierno de la ciudad como a través de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General, la Asesoría General Tutelar y una campaña de firmas que estamos impulsando distintos colectivos, digamos, de familias o de padres y madres junto con el Gremio UTE y un montón de organizaciones sociales de la ciudad. En este fin de semana estaremos en muchos parques de la ciudad con esta recolección de firmas porque hay una parte de esto que pasa por lo jurídico, por lo legal y otra parte que pasa por la presión pública. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 31 grados 8 décimas, sensación térmica 34 grados 1 décima, 50 el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad. está en el dial, Radio Nacional. Segunda mañana, el análisis exhaustivo de la noticia. Hablábamos hoy en la apertura del programa sobre esa mesa a la que le faltan demasiados comensales, ¿no? Se había planificado ese asado de todos los 20 de enero que organiza Barrio Nuevo, donde toda la cúpula de la burocracia sindical argentina se reúne una vez al año en Mar del Plata. Y se había dicho que se habían agregado un montón de sillas porque iban a ir unos cuantos políticos afines, otros no tanto, a acercarse al fueguito para hablar de una supuesta unidad con vistas a, yo diría, armar un polo no solamente a nivel sindical, sino también a nivel político, que enfrente a quien sea en el 2015. Un poco es el armado, el entramado con vistas a 2015, lo que empieza a cocinarse a fuego lento a partir de ahora. Pero no solamente a esta mesa, ya a esta altura del partido le faltan muchos comensales que se han bajado de la invitación porque no quieren sumarse a la foto familiar una vez que termine el almuerzo, sino que además a esto hay que adosarle un comunicado de la CGT de Moyano del día de ayer, que como decíamos también en el comienzo del programa de hoy, pinta una suerte de postal de época en el presente que casi, y bueno, podríamos decir que la Argentina de hoy es mucho más compleja desde el punto de vista económico, política y social, según ellos, que la de diciembre del 2001. Hugo Yasky, ¿cómo va? Muy buenos días, los saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de Nacional. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, buen día. Bueno, ¿para qué se junta esta gente? Cuéntenos. Creo que es un encuentro que claramente intenta constituir un polo opositor al gobierno de las políticas del sindicalismo. Creo que intentó también ser una especie de espacio para aglutinar expresiones de la oposición a este proyecto, y creo que es en definitiva un intento de ponerle piedras en el camino a un gobierno al que efectivamente se le pueden hacer críticas. Es absolutamente lícito que los trabajadores demandemos todavía más avance, pero está claro que este gobierno representa el proyecto que en el 2003 significó generar más de 5 millones de puestos de trabajo, empezar a distribuir la riqueza. Nunca habíamos estado en las últimas décadas superando el 40% en el reparto de la renta nacional. Uh-huh. Y esto generó que los poderosos de este país quieran ponerle palos en la rueda a lo que se está haciendo desde el 2003 en adelante. Así que entiendo que desde el movimiento sindical es una convocatoria que va contrapelo de lo que los trabajadores tenemos que defender. Nosotros necesitamos profundizar todavía más este camino, necesitamos más distribución de la riqueza, más presencia del Estado, más políticas públicas para ponerle límite a los formadores de precios, más distribución, es decir, exactamente lo contrario a lo que plantea la oposición y a lo que este cónclave supuestamente buscaría. Ya es que cuando uno lee estos documentos y hay infinidad de críticas al gobierno y no se puntualiza absolutamente nada sobre las corporaciones, a uno realmente le llama mucho la atención. ¿Cuánto puede haber, y quizá la palabra destituyente le quede un poco grande al cónclave del lunes, pero estos muchachos son voceros de sus bases o son voceros de las corporaciones en algunos casos? No, yo creo que en el caso de Barrio Nuevo hay una línea de coherencia absoluta. Fue un fervoroso menemista. Durante la década de 90 prácticamente se convirtió en una espada mayor del menemismo. Cuando nosotros en CETER hacíamos paro contra el intento de privatizar la educación pública, salía a pegar afiches en contra de los docentes y de la CETER, por ejemplo. Uh-huh. Esto lo recuerdo bien porque a mí me asombró que un dirigente sindical tuviera esa actitud frente a un gremio que peleaba para sostener la escuela pública que estaban tratando de destruirla en ese momento. O sea que yo creo que Barrio Nuevo es coherente, hoy es antikirchnerista, porque él defiende los intereses de aquel viejo país que tanto daño nos hizo a los sectores populares, a los trabajadores. Uh-huh. Y creo que en ese sentido, la inmensa mayoría de los trabajadores

rentabilidad empresaria, sin abrir los balances de lo que se están llevando la plata, sin discutir de qué modo garantizamos política de empleo para la juventud, combate al trabajo en negro, participación de los trabajadores en temas clave como es la definición de los presupuestos. Tiene que ser una discusión integral en la que el movimiento obrero vuelva a recuperar el camino que alguna vez tuvo la CGT cuando se proponía planes de transformación del país, cuando se proponía recuperar el papel del Estado, recuperar la capacidad de producción de energía. La Argentina tiene una oportunidad y hay que aprovecharla, no hay que dejar que nos lleven de nuevo a la picadora de carne del ajuste de los 90. Hugo, en muchas paritarias, cuando se está discutiendo el aumento salarial, lo que se hace, por supuesto, es recuperar lo perdido en función de la inflación pasada. ¿En cuántas otras mesas de negociación esa relación de los empresarios con algunos sindicalistas cómplices de las corporaciones lo que hace es establecer la inflación futura? ¿Se entiende la pregunta? Hasta ahora yo creo que las paritarias funcionaron bien. Creo que las paritarias, en todos los casos, funcionaron de forma tal que los trabajadores fuimos recuperando salario. Cuando, por ejemplo, nosotros discutimos el 25%, el 26%, que es más o menos el número que tenemos. Es eso que nosotros recuperamos. Es posicionar de nuevo el poder adquisitivo del asalariado y proyectar ese recupero que hacemos en un año en el que la inflación va creciendo a un 2, 1.5%, quizá pueda decrecer. Entonces es absolutamente razonable el esquema. Por eso tenemos que defender esto, es decir, tener la posibilidad de que las paritarias sean libres, de que los gremios se posicionen de acuerdo a cómo vienen, porque alguno podrá discutir un punto más o un punto menos, pero hasta ahora funcionó bien, y eso hay que defenderlo. Discutir salario cada 3 meses es quemar para nosotros los papeles. Creo que es quemar las naves y creo que tenemos que pensar que una cosa es un monitoreo y otra cosa es reabrir la discusión salarial cada 3 meses. Sí, señor. Hugo, muchas gracias por el contacto y por todos estos minutos de su tiempo. Hasta luego, buen día. Ahí estaba la palabra de Hugo Yasky, titular de la CTA. Domi, en la apertura del programa de hoy decíamos, hay que achicar la mesa. Y la mayoría de los comensales que estaban previstos tenían que ver con un ala sindical y con un ala política. Y muchos a esta altura del partido no quieren ser parte de la foto familiar del final del asadito. Sí, aparentemente la cosa vino por ese lado y se fueron bajando a la cumbre en Mar del Plata entre las dos CGT, la CGT Asopardo y la CGT Azul y Blanca, encabezada esta cumbre por Moyano y por Luis Barrio Nuevo, que para hacer también un poquito de historia, si vamos a los 90, Moyano en ese entonces encabezaba el MTA, ¿no? El Movimiento de Trabajadores Argentinos, estrictamente opositor al modelo sindical que encabezó Luis Barrio Nuevo, que además iba, y lo dijo él públicamente, iba a manguear plata para Menem, para la campaña de Menem. Sí. Hombre que, recordemos, rompió la CGT en aquel congreso del Teatro San Martín. Claro. Y lo que hacía en aquel momento Moyano era empezar a trabajar con los heridos de Sí, exacto, de San Martín. Pero los heridos eran tantos y las convicciones también en ese tiempo eran tan fuertes que los bloqueos a las multinacionales españolas que saqueaban los bolsillos de los argentinos y también bienes de los que habían sido nuestros en su momento, todo el movimiento de ir y bloquear, qué sé yo, las estaciones de servicio de Repsol, no dejar salir a los aviones de Iberia y demás, bueno, todo eso prendió porque era genuino. Bueno, ahora aparentemente, o ya desde hace un tiempo, todo eso se olvidó, entonces las dos puntas de distintos palos se juntaron en esta cumbre de Mar del Plata, en donde iba a ir De la Sota, Massa y demás dirigentes políticos que también se dicen líderes de una oposición que tiene pedazos por todos lados, que las quieren unir con palabras, pero cuando uno va a los hechos, unidos sí, sí, no están. Bueno, se bajaron de esa cumbre y finalmente, bueno, no estuvieron y terminaron brindando seguramente con algún vino y con alguna copita de agua o de gaseosa, Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, que hoy se juntaron para brindar, y nada más que para brindar, cuando hace tiempo estuvieron enfrentados por clara política sindical y en defensa uno de los trabajadores y otro de un modelo. Uh-huh. Siguiendo con lo que decía Yasky en el sentido de cuidar el salario, sí, y no ir por paritarias cada 3 meses, sino en la otra punta del, sí, del reclamo, cuidar que los precios no suban, se sumaron al acuerdo de precios cuidados los supermercados chinos. Tuvieron una reunión con Costa, el sucesor de Moreno en la Secretaría de Comercio, y por el momento en el área metropolitana hay 76 productos, esto va a ir creciendo y se va a ir ampliando geográficamente, pero hay 76 productos que están siendo controlados en sus precios. Uh-huh. Usted puede acceder al listado y denunciar si ve que algún comercio de la red de supermercados chinos no está cumpliendo con el acuerdo. El 60% se calcula de la venta en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la venta minorista tiene que ver con los supermercados chinos, así que es un poquito de presión para aquellos super grandes que, si te van a flaquear en esto de la continuidad de los precios cuidados, bueno, alguna presión te van a meter los supermercados chinos, porque la venta, se supone, va a terminar anclándose allí, ¿no? Va a tener un anclaje muy fuerte en la compra barrial, ¿no? En la compra que quizás se reduzca, no sea la compra semanal a la que están acostumbradas tantas familias de la clase media, y se haga la compra más chiquita en función de que ahí vas a encontrar el precio cuidado y no el precio desmadrado o el faltante de góndola, ¿no? Segunda mañana. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. ¡Ay, me gusta! Radio Nacional en Facebook. Viví la experiencia. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 50 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano Nacional. Desde el 3 de febrero, Roberto Caballero, bien temprano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lunes a viernes, de 9 a 12. 3 horas con todos y todas. Roberto Caballero interviene la segunda mañana para... ¡Que no se corte! Mañana es hoy. Soy solo por la radio pública. Fedrido 2014. Nueva programación. Nuevos programas. Tengo una idea. Jorge Alperín. Derecho Viejo. Félix Crows. Estación Futuro. Hugo Paredero y Nora Anchar. Esta es mi cumbia. Carlos Castro. Radio BP. El programa de la CONAVIP. Un año distinto. La misma radio. Nacional y pública. Viví el verano. Viví el verano. Escucha Nacional. La radio pública. Eugenia Levín y el espectáculo, pero ahora nos vamos a Carlos Paz, ¿no? Estuvimos mucho con la cartelera porteña en los últimos días. Ahora nos vamos a Carlos Paz. Sí, a Carlos Paz y con un festejo, sí, claro, que queremos compartir porque nos pone muy contentos. Vamos a hablar ahora con Claudio Dapasano, integrante del elenco exitoso de Toc Toc. Hola, Claudio. Eugenia, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, acá estamos todos en la mesa queriendo saber qué está pasando en Carlos Paz. Mira, Carlos Paz está teniendo una temporada buenísima. Hace poquito festejamos las 150.000 personas que nos vieron ya en total en la gira y en Carlos Paz. Así que nada, disfrutando de una temporada en Carlos Paz que yo nunca había hecho, y la verdad que me encanta, chochos. En general, Toc Toc es un espectáculo que no es lo más común que uno puede ver cuando va así de vacaciones a la villa. Pero veo que la respuesta del público es muy, muy grande, ¿no? Mira, es fantástica. Todos nos dicen lo contentos y lo orgullosos que están de que en Carlos Paz haya una obra de teatro como Toc Toc, que se sale un poco de la media de las producciones de acá, ¿no? Carlos Paz, no sé por qué, pero siempre es como un... La generalidad es un cierto género, ¿no?, de teatro, un cierto tipo de obra de teatro que siempre ha funcionado muy bien históricamente acá. Y Toc Toc rompe un poco esa costumbre. Es una obra diferente, es una obra escrita, pensada por un escritor. El tipo se sentó a escribir durante una determinada cantidad de tiempo. Es una comedia bien escrita, inteligente, de situaciones, con una moraleja, ¿no?, como entre comillas, ¿no?, moraleja. Y la gente está chocha, y aún los que no la ven dicen, bueno, qué bueno que estén, porque es algo distinto, que abre unas nuevas chances en la villa. Así que, bueno, nada, están contentos, están contentos. Y te pregunto, ¿cómo es la convivencia con el resto de los elencos? ¿Se encuentran, comparten algún espacio en las cenas después de los espectáculos, o no tienen ningún vínculo con ustedes? No, mira, la verdad que no. Supongo que también es debido a la intensidad del trabajo, ¿no? Son dos funciones todos los días. Y la verdad que nosotros, cuando terminamos la segunda función, lo único que queremos es venir a casa a dormir. Claro, ustedes están haciendo dos funciones por día. Sí, menos los días miércoles. Después hacemos dos funciones todos los días. Y te juro que son funciones, bueno, vos la habrás visto, claro, son agotadoras. Es un trabajo muy, muy físico, es un ritmo que hay que sostenerlo... Con el cuerpo, ¿no?, también. Y voy a contar todo el elenco, porque además, dale, es un elenco que tiene la particularidad de que hay dos parejas y dos matrimonios, y bueno, Patricia Echegoyen, Claudio Dapasano, Oski Guzmán, Malena Figó, Juan Grandinetti y Leticia González de Lelis, y Lara Ruiz, que es una actriz cordobesa incorporada. Sí, que estaba Mara Vestelli, que se tuvo que dejar el elenco. Entonces ahí hicimos un corrimiento y entró Lara por una audición que hizo Lía, que ella es cordobesa. Sí, Lía Gelín, que es la directora. Y una pregunta a nivel de cómo fue armar esta versión itinerante de Toc Toc. ¿Ustedes fue condición ver la obra que está con el elenco original en Buenos Aires, o cada uno o se recreó desde el cero y como una obra nueva para ustedes? Mira, fue raro el trabajo. No había condiciones, el que quería la veía y el que no quería no. De hecho, un DVD para mirar algunos movimientos, sobre todo. Pero fue un trabajo raro porque lo que teníamos que hacer era copiar un éxito en algún punto. Entonces había cosas que estaban fijas y que tenían que ser así, como por ejemplo, sobre todo los movimientos. Entonces Lía te decía, bueno, ahora vos te parás y venís hasta acá, y cuando llegas acá te sentás. Y vos decías, ¿y por qué tengo que hacer eso? Porque estaba así marcado, pero orgánicamente vos, como actor, todavía no habías encontrado algún motivo que justificara ese movimiento. Entonces era todo muy... era todo como muy, muy gratuito, ¿entendés? Muy, muy... Digo, ¿y por qué tengo que ir acá si no hay nada que suceda en este momento que justifique este movimiento? Bueno, entonces tuvimos que trabajar a partir de eso. Un envase y había que llenarlo del contenido individual de cada uno de estos nuevos actores del elenco. Exactamente. Y inevitablemente uno trabaja con lo de uno y siempre es distinto. Por más que vos quieras copiar exactamente lo que hace un actor, es imposible, porque tenés tu impronta, que va a ser muy distinta de la del otro. Claro. Pero había que trabajar así, ¿entendés? Había que había que copiar los movimientos y nada, con el tiempo aparecen las cosas orgánicas y vos vas haciendo tuyo ese movimiento. Pero pasó así con algunos textos que hubo que cambiarlos, en fin, fue un trabajo muy, muy raro. No sé si difícil, raro, rarísimo. Bueno, y por último, yo sé que hay una votación por premios donde hay varios de los actores de Toc Toc Ternados y que uno puede votar por internet, ¿es así? Sí, es un sistema que vota a la gente. Vota al público, digamos. Vota al público. Inclusive podemos votar nosotros. Así que medio raro eso también, la verdad. Pero bueno, sí, son los premios Voz, que son los premios de Carlos Paz. Del diario La Voz del Interior. Ah, bien. Después vienen los premios Carlos, creo que esos sí son los premios de Carlos Paz. Bueno, entonces ahí se puede votar por los ternados en los premios Voz, que uno se tiene que meter en voz.com.ar y puede votar por los actores, por Claudio Dapasano, que está ternado, por Malena Figó, que está ternado, y Oski Guzmán, también ternado. Así que bueno, estaremos votando, estaremos invitando al público a ver esta versión que tiene características muy propias de estos actores maravillosos que están haciendo este segundo elenco en convivencia con el elenco original que está en Buenos Aires. Se puede ver en Carlos Paz una obra que es fantástica, que es un éxito y que, bueno, mucho de este éxito son los actores que componen este elenco. Así que, bueno, que tengan una muy buena temporada. Ojalá. Y yo pienso que está bueno encontrarse con la gente de los otros elencos. Sabés que escuché a Nazarena Vélez y nombrándolos con muchísimo respeto, ¿eh? A sí, ustedes. Sí, hay como una cosa así de mucho respeto con nosotros, es verdad. Y nada, pero no es que no nos encontramos porque no queremos. Lo que pasa es que de verdad no se da, porque claro, coinciden los horarios de funciones, ni siquiera podemos ir a ver a los colegas, y ellos tampoco pueden vernos a nosotros. El otro día se hizo una función de extravaganza para los elencos, un lunes, así que ahí sí pudimos ir y ver la función y estar con el productor y con algunos de los bailarines y eso, pero digo, fue una cosa excepcional, en general claro, no se puede. Bueno, buenísimo que siga todo allá en Carlos Paz, mucha, mucha merd, como decimos nosotros, que sí, le siga yendo muy bien, y bueno, y nos veremos a la vuelta de Córdoba. Dale, buenísimo, buenísimo. Sin cariños gracias a todos, ¿eh? Le doy, Euge, y un beso grande para vos. Gracias. Ahí estaba Claudio Dapasano, uno de los integrantes del elenco de Toc Toc Córdoba. Hay dos Toc Toc dando vueltas por el país, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires. Las 11... Tiempo de noticias en la República Argentina. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados 2 décimas, la térmica 34 grados 9 y la humedad 43%, cielo parcialmente nublado. La ministra de Industria destacó el crecimiento en la producción de carne porcina. Luego de reunirse con empresarios del sector porcino en Casa de Gobierno, la ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que entre 2003 y 2013 creció más de un 150% la producción de carne de cerdo en la Argentina y que se duplicó el consumo de carne porcina por habitante. Giorgi destacó las metas del sector en materia de producción que van a quedar plasmadas en un acta compromiso que se va a firmar a mediados de febrero entre el Gobierno Nacional y los empresarios de la industria de la carne. Los compromisos que vamos a estar trabajando para en la primer quincena de febrero, como en el resto de las cadenas, poder tener un acto, plasmarlo en justamente un acta compromiso, tienen que ver con llegar a 500.000 toneladas de producción. Hoy estamos en 430.000, en poder, como dije, eliminar ese déficit de 42 millones de dólares que tenemos de exportación, de balance comercial, y eso es aumentando exportaciones y reduciendo obviamente importaciones, y también un compromiso en materia de empleo, para los cuales las herramientas del Ministerio de Trabajo vinculado a los incentivos para facilitar la formalización va a ser muy importante, llegando a incorporar 1.000 nuevos trabajadores por año. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los supermercados chinos firmaron el acuerdo de precios cuidados. A través de las negociaciones que encaró el secretario de Comercio Interior, Augusto Costas, los supermercados chinos firmaron un acuerdo por el cual se suman al programa Precios Cuidados con una lista de 64 productos, lo confirmó la titular de la Cámara de Desarrollo Económico Argentino y del Sudeste Asiático, Yolanda Durán. Hemos llegado a los acuerdos, que son alrededor de 64 productos. Hemos presentado la semana pasada con 30 y el secretario, junto con la Cámara Mayorista, agregaron otro tanto. Bueno, hemos cerrado 64, donde hay productos de la canasta básica alimentaria, hay productos de tocador, hay productos de limpieza, y la verdad, ya la semana que viene lo van a ver con precios totalmente cuidados, y en el curso de los 15 días ya van a ver con los carteles también individualizados nuestros supermercados. El acuerdo de precios con los supermercados chinos es por un año y será revisado cada 3 meses. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Liga Nacional de Básquetbol. Esta noche se ponen al día Peñarol de Mar del Plata y Estudiantes de Concordia. Peñarol buscará un triunfo que le permita ponerse a un punto y medio del encumbrado Regatas de Corrientes. El actual campeón y único puntero de la Liga Nacional de Básquetbol se va a jugar en Mar del Plata. Comenzará a las 21:30. El tiempo. La temperatura en Capital Federal 34 grados, humedad 43%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Sensacional temporada 2014. 3 de febrero. 3 de febrero en la radio pública. En la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Nos vamos a Necochea, señor Gustavo Lema, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, señor Campana, ¿cómo anda? ¿Cómo anda todo por allí? Pero maravillosamente bien, tremendamente hermoso el lugar donde estamos y realmente muy disfrutable. A ver, ¿dónde anda? Bueno, les puedo decir primero algunos datos del estado del tiempo aquí en la ciudad de Necochea. Bueno. Tenemos más o menos una temperatura, según el Servicio Meteorológico, de unos 23 grados, pero la verdad es lindo. Que yo les digo que en estos momentos que estoy en la calle, seguramente estaremos cerca de los 30, espero una máxima de unos 36 grados para esta zona, pero tuvimos una noche rara, les diría. A eso de la 1:30 de la mañana se empezaron a ver unos fogonazos en el cielo, unas luces en el cielo muy fuertes, en una tormenta eléctrica tremenda que hubo durante la madrugada, que la verdad no refrescó mucho el ambiente, sino más bien lo generó un poco más pesado, más pegajoso, claro. Está el estado del tiempo aquí en la ciudad de Necochea. Pero bueno, todo esto, les tengo que decir, no empañó en lo más mínimo porque fue a la noche, ya había pasado la inauguración de la edición número 53 del Festival de Teatro Infantil de la ciudad de Necochea, en la que, recuerden, está participando la gente de Paca Paca, y realmente fueron miles de personas que llegaron a este Parque Lilio, en el cual se sentaron con su mate, con su termo, con algunas cositas para comer, y esperaron con ansiedad lo que iba a pasar más tarde, que fue lo que comenzó aproximadamente a las 7 de la tarde, cuando comenzó la participación de Paca Paca, y posiblemente el momento más importante fue eso de las 10 de la noche, cuando pasaba lo que escuchábamos recién, ese comienzo musical. Es del grupo La Urraca, que es un grupo muy, muy especial y muy lindo. Yo diría que tiene un estilo, el choque urbano, ¿vieron el choque urbano? Sí, claro. Bueno, que utiliza algunos algunos instrumentos que están hechos con objetos reciclados, botellas, pedazos de caño, bueno, muy muy similar a lo que hace el show urbano, pero en este caso para chicos, realmente un espectáculo maravilloso, y fueron los que inauguraron de alguna manera oficialmente esta edición del festival, en realidad la parte de Paca Paca. Son 5 escenarios con espectáculos simultáneos, y en todos esos escenarios, o sea, en uno uno podía encontrar teatro, en el otro uno podía encontrar un espectáculo musical, en otro había unos chicos que se estaban, no en un escenario, pero ahí en el medio, unos chicos participaban de una kermés en donde tienen que embocar en agujeritos en un mapa de América Latina, que cada uno de los agujeritos, por ejemplo, es el nombre de una de las batallas en la cual estuvo San Martín. Más adelante, por ejemplo, había una pacapedia. ¿Qué es la Pacapedia? Es un lugar donde los chicos pueden inventar palabras para el nuevo diccionario de Paca Paca, y ahí podíamos encontrar algo parecido a Dino Giraf, que es una mezcla entre dinosaurio y jirafa, y cosas que inventaban los chicos participando en esto. Bueno, la verdad que es muy interesante, yo les puedo seguir contando, pero me parece más interesante que escuchemos otro de los audios, que es el que la entrevista que hicimos con Sol Canessa y Emiliano Larea, que son los conductores principales del canal Paca Paca, Sol y Emi, que estuvieron charlando con nosotros apenas comenzaba la participación de Paca Paca en este festival de teatro infantil. Si les parece, escuchamos qué nos decían ayer en este comienzo. Muy bien. Nosotros trabajamos para que la pantalla de Paca Paca sea una pantalla familiar, ¿no? Con contenidos de calidad, pero también divertidos y educativos. Bueno, y eso es un poco el espíritu también de este festival, que reúne a la familia, ¿no? Propuestas muy diversas de distintas partes del país, no solamente teatro, sino que también música, títeres, acrobacia, circo, con talleres también. En este momento están ocurriendo talleres también, entonces los chicos también están aprendiendo y también están jugando en la feria, en la kermés, así que es una fiesta, la verdad que es una manera muy linda de celebrar el arte y la cultura. En principio, la verdad que estamos muy felices ya de antes del comienzo, porque la gente se apropió del parque antes que los espectáculos mismos comiencen. Así que ya todos listos con el mate, las sillitas, aprovechando el parque, la kermés, las cosas que hay al aire libre. Estamos en el minuto a minuto nosotros. Estamos con el cronograma en la mano, corriendo de carpa en carpa, de escenario en escenario, bueno, presentando, dándole las bienvenidas a la gente, contándoles que este es el primer día del festival número 53. Perdón que él lo dice muy bien. Del 53º Festival Infantil de Necochea. Para eso practicaron mucho. Nadie lo dice tan bien como él, por eso digo que lo dejo que se desarrolle. Todo, Gustavo, se desarrolla con el escenario natural del Parque Lilio. Exactamente, y eso es lo maravilloso. Maravilloso. A ver, yo cuando fui desde el lugar donde nos estamos hospedando, caminé por la calle número 8, que da directo hacia el Parque Lilio, llegué allá y realmente pensé que posiblemente iba a haber una carpita, dos carpitas, pero todo muy apelotonado en un lugar. Cuando uno empieza a ingresar, ese parque que es gigantesco, y son 620 hectáreas, de las cuales más de 100 están arboladas, pero bueno, una parte importantísima está llena de carpas, llena de lucecitas, llena de actividades. Hay televisores donde los chicos pueden ver algunas de las series de Paca Paca. Digo, y a eso se le suma los productos regionales, estas ferias que está llevando el Ministerio de Desarrollo Social a lo largo de todo el país, que realmente tiene cosas muy interesantes y que le da una chance a la gente que por ahí arma sus productos, que tiene una pequeña producción, tanto sea de mermelada a ropa, pueden venderlo ahí, y me parece que eso es lo que tiene de interesante. Pero si les parece, nos focalizamos en otra cosa que está relacionada, que tiene que ver con Necochea, o sea, ¿qué sucede con este lugar, Necochea como destino turístico? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo están viviendo la temporada? Por eso también buscamos al presidente del ente de turismo, Alberto Condenanza, que estuvo conversando con nosotros y nos cuenta un poco con qué se puede encontrar la gente si viene a Necochea, más allá de ver este festival el cual estamos cubriendo. Así que si les parece, escuchemos lo que nos decía en el día de ayer. Muy bien. Cuentan que la playa es un abismo que te llena la mirada, que te invita a caminar. Negociades tiene una cantidad de variantes muy, muy importante. Digamos, partimos de lo básico, que es playa y sol, digamos, que es lo que en general se conoce de la ciudad. Necochea es un destino, como le llaman los entendidos, maduro en términos de conocimiento. Entonces lo que es playa es lo más conocido por su longitud de 64 kilómetros y su amplitud media de 250-300 metros, con además un declive muy suave, lo que permite que la familia disfrute casi sin peligro, ¿no? Pero por otro lado, bueno, tenemos el río Quequén, que es un río de unos cuantos kilómetros, que además tiene la posibilidad, con cascadas incluidas, que tiene la posibilidad de hacer así todo tipo de actividades de agua, desde rafting en adelante, canotaje, en fin, toda una cantidad, y pesca, por supuesto, ¿no? Una cantidad de variantes. Y este parque en el que nos encontramos ahora, donde en este momento está desarrollándose la última parte del festival más tradicional que tiene Necochea, que es el Festival Infantil, su edición número 53. El Festival de Necochea es el segundo en cantidad de años en el país, ya muy tradicional. Hoy contamos felizmente con la llegada de Pacapaca, que ha montado aquí en el Parque Miguel Lillo una estructura espectacular. Y el parque este, que tiene 600 y pico de hectáreas, de las cuales hay 165 forestadas, y es realmente una maravilla, una de nuestras maravillas más preciadas. Sueño que te espera, que hay un ángel. Sí, señor, una verdadera maravilla para aquel que no lo conozca. Bueno, que esta charla sea también un disparador para ponerse las pilas y viajar hasta Necochea para conocer esa maravilla. Y un dato, Gustavo, que tiene que ver con el turismo y lo que sucedió en la comparativa con el año pasado. Nosotros íbamos caminando por la calle y le fuimos preguntando a varios comerciantes, digo, qué pasaba, cómo estaban viviendo la temporada, y en general todos estaban bastante contentos, diciendo, la verdad que está funcionando mejor, vemos que está viniendo más gente. Quisimos confirmarlo entonces con el presidente del ente de turismo de Necochea, y nos dijo que el año pasado había sido realmente un año muy flojo en relación a turistas, a los que han venido. Recordemos que fue una temporada en que el tiempo no colaboró demasiado, estuvo medio frío, muchos días lluviosos, y eso a veces hace que alguna gente que está decidiendo opte por no venir a la costa. Bueno, en este caso, en el año que está comenzando, en este 2014, un 30% más de turistas con respecto al año 2013 son los que están ingresando, un dato que me parece muy relevante e importante, y que obviamente se nota, no solamente la cantidad de gente que camina por las calles, sino también la alegría de muchos comerciantes, de mucha gente relacionada con el turismo, ¿no? Uh-huh. Hablando de comerciantes, usted, bueno, yo creo que ya a esta altura ya encontró los alfajores, ya sabe, ya sabe de qué comercio estamos hablando, y lo esperamos el lunes con esos alfajores tradicionales, artesanales, de la ciudad de Necochea. ¿No? Campana, todavía no. ¿Está escuchando Miriam Lewin? No se puede. Sí, obviamente. Lo único que me alentó es esto de las producciones artesanales. ¿No habrá algún puestito de alfajores ahí? También. No, bueno, estamos atrás de los alfajores. Vamos, yo lo único que le digo, Miriam, ¿sabe lo que pasó? Ayer cuando fuimos al Parque Lirio, directamente, buscando gente, consultaba, ya mi mujer piensa que tengo algún tipo de problema, voy por la calle, es alfajores bomba, casi en una consulta, en una requisitoria, todo el mundo que me cruzo, que veo que tiene cara de gente de Necochea, pero decidimos ir a una persona que evidentemente sabía, y le preguntamos al presidente del ente de turismo de Necochea, dijimos, bueno, si él tiene que saber. Si lo saben. Muy bien. Cuando le pregunté, abrió los ojos y alfajores bomba. No, a ver. Yo creo que hay una mala interpretación. Mi descripción personal de los alfajores es que son bomba. Pero no se llaman alfajores bomba. Así no, estamos equivocados. Cambiemos, rebobinemos. Pero eso es ir para atrás con todo un trabajo que venimos haciendo, porque es más, dado que le pregunté al presidente... Y no nos entendemos, Lema, no nos discúlpeme, entendemos. Discúlpeme, Lewis, le digo lo que hice, yo creo que vamos a llegar a una conclusión, lo que hice fue directamente, el presidente del ente de turismo me dijo que muy amablemente me iba a acercar unos alfajores, todos los alfajores que hay artesanales. Ahí va. Iré probando de a uno para elegir, es casi como una selección, a ver cuál es el alfajor bomba. Entonces, pero a ver... Tengo una buena noticia. Sí. Tengo una buena noticia. No tiene que ver con los alfajores, que posiblemente se devele el misterio el día lunes cuando salgamos al aire cuáles son los alfajores bomba. Pero tengo una buena noticia y esta es para Campana. Dígame. Porque Campana, ayer casi angustiado, me dice, ¿y mi requisitoria? Y yo que pregunté... ¿Qué pasó con la elefanta? ¿Qué pasó con la elefanta? Le preguntamos al presidente del ente de turismo y a ver... la gente casi recuerda al señor Gustavo Campana subido a la cajita de la elefanta, recorriendo... las avenidas principales de Necochea, pero el presidente del Ente de Turismo nos da algunos datos más respecto a la Elefanta Mara. Brillante. A ver, escuchemos. Ahí está, mirá. En realidad la cosa es así, el elefante fue, en realidad era una elefanta, fue el símbolo distintivo del festival durante muchísimos años, salvo en los últimos. No solamente era el distintivo, el símbolo que aparecía en los afiches, en una vieja publicidad que salía en el viejo Canal 7, sino que además fue, ¿cómo te diría? No solamente el símbolo, sino habría todos los años el desfile, o sea, carrozas, comparsas, etcétera, etcétera, pero todos detrás de la elefanta. La elefanta llamaba Mara, la elefanta Mara, y abría el festival con dos chicos arriba en la canastita, paseando a los chicos por las avenidas principales de la ciudad. Sí, fue sin duda el gran símbolo del festival. Qué dato que le di, Lema, qué dato. Qué dato impresionante, fue casi revelador, les digo. Qué bárbaro. Pero a ver, tengo un dato todavía más importante con respecto a eso, porque fue muy gracioso, esto es en serio, es un chiste, frente a la requisitoria de qué había pasado con el elefante que recorría las calles, que abría el festival, que casi lideraba el comienzo, sí, de ese festival desde hace 53 años, en realidad ya hace unos años que no está. ¿Qué dijo el presidente del Ente de Turismo? ¿Saben qué? A partir del año que viene vamos a poner un elefante, aunque sea un muñeco, para que recorra las calles. Así que, Campana, el año que viene lo esperamos acá. Y tenemos que volver al elefante. Tenemos que volver al elefante. Está muy bien. Por favor, le pido eso. Así que, bueno, con esta buena noticia, veremos qué es lo que sucede el lunes con los alfajores que están reclamando. Pero a ver, vamos nuevamente, si les parece, al festival de teatro infantil de aquí en Necochea, donde está participando la gente de Paca Paca, donde realmente lo está ilustrando de una manera increíble y muy linda en el Parque Lilio. Y estamos aquí con la directora del canal Paca Paca, con Verónica Fiorito, que muy amablemente se acercó aquí para charlar unos minutos con ustedes y también para tener un poco cómo está viviendo ella este festival, cómo está viviendo este comienzo y la inauguración. ¿Cómo está, Verónica? Hola, ¿qué tal? Y qué tal, buenos días a todos. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes están trabajando ya hace varios días, porque es una movida grande. ¿Cómo fue la inauguración y cómo lo viven ustedes? Y la verdad que estamos contentos, es una palabra que no abarca lo que está pasando acá, pero nosotros ayer a las 19 horas era la apertura del parque y lo que nos pasó es que a las 3 de la tarde estaba lleno. Toda la gente sentada tomando mate, mirando cómo se terminaban los utileros de armar, y era parte del atractivo era ver cómo se terminaba de dar un encanto mágico a un parque que ya, bueno, ya es emblemático, y como decías vos, 53 años es un montón, o sea, uno no viene a hacer algo nuevo acá. Estamos rodeados, sino a la hora que todavía no había abierto, así que ahí empezamos y muy bien. Y aparte esa sensación que en el parque, yo recién lo comentaba, de que realmente el parque se llenó, porque digo, es tan grande que da la sensación que es muy difícil armar algo para que el parque parezca repleto de actividades por todos lados, ¿no? Lleno, y para, bueno, para los oyentes, sobre todo, entender que es un parque lleno es como pensar en la peatonal a la hora pico, ¿sí? Eso significa, y pasaba eso, la gente muy relajada, bueno, Necochea genera eso, las vacaciones generan eso, donde está la familia recorriendo. Veían abuelos solos, digo, nene de 2 años, nene de 13, nene de 15, bueno, nene no, 15, y la verdad es que maravilloso. Bueno, si quieren, le paso el retorno a Verónica para que puedan charlar unos minutitos con ella, para que puedan escuchar. Está Gustavo Campana, Miriam Lewin, Eugenia Levin, digo, Silvia Marucho, mucha gente ahí en el piso escuchándote y que seguramente te quieren consultar. Verónica, hola, buen día a todos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Mirá, la consulta es la siguiente. Durante tanto tiempo, a través de los medios, la República Argentina se basó en repetir cosas que culturalmente le eran muy lejanas porque eran enlatados que se tomaban de afuera, o en algunas propuestas como podían ser las históricas de Midón y algunas más que eran las excepciones a la regla, se podía disfrutar de algo bien hecho para la niñez. El resto era algo añiñado, que no es lo mismo que hacer algo con todas las de la ley para los niños, ¿no? No es lo mismo. ¿Qué va a buscar la gente hoy cuando se encuentra con una propuesta? ¿Qué tiene que ver con la televisión nueva, con una propuesta siglo XXI que se deshace, se desembaraza de todo lo conocido, de todo lo malo conocido, y arranca por recuperar básicamente lo nuestro. ¿Qué es lo que vas a, qué es lo que encontramos en ese contacto mano a mano con el televidente de Paca Paca? No con lo que vos sabés es el producto en la pantalla, sino cuando tenés la posibilidad de interactuar con miles y miles de personas que en el parque te dicen, ah, ustedes son de Paca Paca, y de ahí en adelante nace el diálogo. Sí, la verdad es que nosotros hacemos actividad durante todo el año, trabajamos en series y lo que nos encontramos acá en Necochea es como abrazar el concepto. O sea, lo que vemos acá es que aquello que trabajamos en una oficina y se llama programa de televisión, o desde lo que discutimos en el Ministerio de Educación, de lo que es una política pública en torno a los medios, llegás a este parque y es en vida lo que pensaste. Y mira, pasó algo como mil ejemplos por dar, pero que hay un taller de pintura donde hay unos atletas chiquititos y los chicos pintan, y de repente ves que lo que escriben es Paca Paca. O sea, una nena se pone a pintar, mando las fotos, la voy a subir en Facebook ahora, porque espontáneamente nadie le dice nada, porque hay algo que las actividades no están orientadas acá. La chica entró, paseó, se sentó y pintó Paca Paca. Y cuando aparece Samba, que los tenemos a los muñecos corpóreos, y bueno, también para entender a los oyentes, es como cuando aparece Mickey y todos dicen la foto, bueno, aparece San Martín. Y todos salen corriendo emocionados a hacerse una foto. O sea, ¿repiten el espectáculo de Tecnópolis? No, el espectáculo de Tecnópolis solo lo hacemos ahí por la magnitud que tiene. Pero sí están los muñecos. Pero sí nos trajimos los muñecos. Claro, está muy bien. Y están recorriendo la playa, la peatonal y el parque. Y bien. Eso es los padres sacándose fotos porque... Verónica, es impensado pensar en un muñeco de San Martín recorriendo la playa y que los pibes se le vayan encima. Encima, no, pero vamos a ver, papá Samba, papá San Martín, claro, es una cosa... Totalmente. Ayer contaba una de las anécdotas, tenemos que hacer una bitácora de anécdotas que nos emocionan, porque nos emocionan como patria, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa, y más pensando en un canal que tiene 3 años de existencia, no estamos hablando de 80 años como pueden ser estas grandes cadenas de televisión. Exactamente. Una nena en Córdoba que le dice al papá que quiere ir a la cancha, era Belgrano, porque Belgrano tiene un equipo. Claro, claro, claro, sí. Eso lo ves todo el tiempo, o sea, claro. ¿Cómo es? Belgrano está acá de vuelta, o sea, no es allá en el libro, está acá. Claro. Y el padre, por supuesto, porque esto emociona familiarmente, la lleva a la cancha. Es casi la misma impresión dada vuelta de cuando Samba le muestra un billete de 10 pesos a Belgrano y Belgrano se encuentra en el billete. Exacto, muy bien, más un televidente Samba. Muy bien. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Y aparte está enamorada de Belgrano, ella, claro. Ojo que las chicas están enamoradas. Bueno, la verdad que es increíble lo que han logrado en tan poco tiempo y cómo han impuesto no solamente una marca, sino el espíritu de la televisión para chicos, con un anclaje en la historia argentina y en un revisionismo a la altura de lo que puede entenderse a los 4, 5, 6, 7 u 8 años. Y realmente felicitación. A esta altura del partido uno tiene que decir gracias. Creo que es la palabra que cabe porque es una pelea muy desigual la que ustedes están dando. Sí, la verdad es que esto es un gracias a todos los que trabajan, a las maestras que lo muestran en las escuelas, al Ministerio que impulsa esta acción. Digo, creo que esto es algo en conjunto y también es algo que, digo, por la emoción que sucede en estos días, es algo que todos estábamos esperando, pero que no pensábamos que se podía hacer y se hizo. La verdad es que es un trabajo de gente que trabaja con medios de comunicación, pero que después traspasó todo aquello que pensamos, y esto hay que agradecer a las familias, que es que lo hablan con los chicos, no es que no le cambian el canal, sino que saben que es algo espontáneo y que la sociedad lo adquirió. Sí. Y bueno, y como argentinos estamos orgullosos de esto. Verónica, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, ¿eh? Y mucha suerte para lo que resta de trabajo allí en Necochea. No, gracias a ustedes, un saludo. Ahí estaba Verónica Fiorito, directora del canal Paca Paca, don Gustavo Lema. Sí, la verdad que maravilloso, es un disfrute y mi hijo, agradecido con Minimalitos, ayer miró un capítulo fascinado de esta serie infantil en el medio del parque, no lo podía creer, se sentó al lado un montón de nenes mirando el capítulo, así que la verdad que momentos muy lindos que se vienen en el parque Lilio y como vos decías, con todo ese escenario, esta escenografía natural, sí, que realmente le da un marco increíble para este festival. Y bueno, Campana, Miriam, les tengo que decir, seguiremos en la búsqueda. Será todo un fin de semana de estar probando los alfajores que me han pedido. Miriam, es un trabajo duro, ¿eh? Mira, como adelanto, nos está llegando mucho viento, que es de lo que más hay en Necochea. Sí, eso es verdad. Ayer cuando fuimos a la playa casi caminábamos solos, no había que hacer mucho esfuerzo, ¿eh? Qué bárbaro. Es lo que más abunda, gran proveedora de viento, Necochea. Sí, totalmente, sí. Un abrazo, Lema, nos comunicamos. No, lo vemos el lunes. Bueno, el lunes vamos a estar saliendo porque, hasta el lunes nos quedamos porque recuerden que esto finaliza el día domingo, así que el lunes recién estamos volviendo para Buenos Aires, así que el lunes hacemos una salida más, ahí esperamos que con los alfajores, con el elefante que nos pide la salida. Con San Martín. Y bueno, y una cosita más, los que se queden con ganas de escuchar más cosas con respecto al Festival de Paca Paca, el día domingo a partir de las 3 de la tarde, el programa que hacemos con Julia Boulan, vamos a estar haciendo un especial sobre el festival, aparte de otras cosas, así que me parece que vale la pena que también sintonicen la M870 en este momento. Muy bien, un gran abrazo. Un placer, gracias por todo, hasta luego. Chao. Una radio para horas pico. La mañana en Nacional. Comienza espacio publicitario. Este verano, si sos jubilado o pensionado, comprá con Club Argenta y obtené los mejores beneficios. Pagá hasta en 40 cuotas y con un 10% de descuento en electrodomésticos y artículos para el hogar. Además, si realizás una compra superior a 1.500 pesos con tu tarjeta Club Argenta, participás de un sorteo por kits de productos para equipar tu casa. Cada kit incluye una heladera, un televisor, un lavarropas, un microondas, un mini componente, un aire acondicionado y una notebook. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o de Correo Argentino para solicitar tu préstamo. Recordá que si sos jubilado o pensionado, podés ser parte del Club Argenta. Conocé las promociones y comercios adheridos ingresando en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con cada argentino siempre. Presidencia de la Nación. Promoción Kit Club Argenta válida para compras mayores a 1.500 pesos efectuadas con tarjeta Argenta entre el 17 de diciembre de 2013 y el 24 de enero de 2014 en locales de Frávega, Garbarino, Rodó, Ribeiro, Musimundo y Megatone de todo el país. Sujeto a los términos, bases y condiciones establecidas en la solicitud de préstamo personal tarjeta Argenta suscripta por el beneficiario. Un programa que vale la pena grabar. Septiembre, amor. Especiales Nacional. Unforgettable. Innumerables recuerdos van a venir a tu mente. Moon River. Sábado 18, desde las 15. Especial Grandes Baladas. Only un momento único para volver a enamorarse. Something. Con la conducción de Emiliana Merino. Put your head on my shoulder. La mejor música. I see trees of green. Está. She wore blue velvet. En la radio pública. Fin espacio publicitario. Cada vez somos más. Buscá Radio Nacional en Facebook y sumate. Once horas 30 minutos en toda la República Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados 2 décimas, la humedad 43%, cielo parcialmente nublado. Sergio Berni destacó el trabajo en conjunto entre la Nación y Córdoba para cuidar a las instituciones democráticas. Diálogo con Nacional Rock, el secretario de Seguridad se refirió al envío de más de 1.000 gendarmes a esa provincia tras la solicitud que realizó el gobernador José Manuel de la Sota ante posibles conflictos con algunos policías. una actitud casi de insubordinación de unos jefes policiales que rápidamente el gobernador de la provincia de Córdoba los ha pasado a retiro. El mismo gobernador sospechaba de que podía haber una intentona de volver a organizar lo que fue en diciembre y por eso solicitó al jefe de gabinete, al contador Capitanich, el refuerzo de gendarmería de manera preventiva. Así que por eso hemos enviado en el día de ayer, ya muy temprano en la mañana, había más de 1,000 efectivos de Gendarmería Nacional que están en reserva ante cualquier inconveniente que hasta el momento no se ha generado por parte de la policía de Córdoba, que está trabajando normalmente, está patrullando las calles y asegurándole sus derechos a los cientos de ciudadanos que están hoy de vacaciones en la provincia de Córdoba. Avanza el desarrollo del sistema ferroviario que unirá Buenos Aires y Rosario. La intendenta Mónica Fein empezó la rueda de consulta sobre las alternativas para establecer el punto de llegada y partida del tren que unirá en mediana velocidad Rosario con Buenos Aires, para lo cual el Gobierno Nacional ha licitado obras en casi todo el trayecto. La primera reunión fue con concejales de todos los bloques que coincidieron en anticipar el apoyo unánime de todo el arco político al proyecto y también se reunirá con el Consejo Social y Económico e instituciones afines a la temática ferroviaria. Aunque las propuestas analizadas son 7, las preferencias ya se inclinan y se reparten entre la estación Rosario Norte, el cruce Alberdi y en tercer lugar la estación Central Córdoba. El objetivo de estas reuniones es tener definido este fin de semana el lugar para comunicarlo formalmente el martes 21 en un acto que contará con la presencia del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario. La radio pública. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 33 grados 2 décimas, sensación térmica 34 grados 9 décimas, 43 el porcentaje de la humedad. El cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña, el otro día cuando nos visitó Nahuel Porcel de Peralta, hablamos un poquito de él, porque Nahuel fue a principios de los 80 una de sus guitarras y nos acordábamos de una historia emblemática para Zita Rosa y para su relación con los argentinos, que era aquella de mediados de 1983, cuando todavía faltaba un rato para que regrese la democracia al Uruguay, y entonces él volvió de México acercándose lo más posible a su Montevideo para cantar en obras sanitarias. Y toda la Avenida del Libertador se había llenado de micros con banderas uruguayas y podía regresar aquí después de tanto tiempo, de tanta tristeza. Y nos decía Nahuel que entre otras muchas cosas que le habían pasado a Alfredo Zita Rosa, de quien hoy se cumplen 25 años de su muerte, a lo largo y a lo ancho de todo ese exilio, primero en España y después en México, él había dejado de componer. Hacía 7 años y pico que no tomaba su guitarra para decir, bueno, vamos a cantar algo. No tenía cómo, no tenía forma, no tenía contexto ni geográfico ni histórico. Todo había desaparecido de su cabeza, y lo único que hacía era recrear su repertorio, pero no podía crear, y esto tenía que ver con la tristeza, con las alas rotas, con tantas cosas. Hoy se cumplen 25 años de la desaparición de este hombre de radio, locutor, locutorazo, cantor, cantorazo, que tanto tuvo que ver con las luchas de principios de la década del 70. Y justo el otro día Nahuel nos decía que porque no tenía sus papeles, no tenía pasaporte, no sé qué le había pasado, no pudo viajar aquí a Buenos Aires con una de sus guitarras, que era su sueño. También él, en el exilio, era volver un ratito y después regresar a México. Pero bueno, queda el recuerdo de esa, de ese repertorio único, absolutamente inigualable, y de ese tipo engominado, ¿no? Siempre con su corbata, con sus guitarras detrás, Alfredo Zitarrosa. Tenía poco más de 50 años cuando murió, y se murió de una peritonitis que se le complicó. Probablemente no se cuidó con la depresión que muchos de los exiliados llevaron sobre sus espaldas, producto de estar tan lejos de un país tan querido para él como el Uruguay, ¿no? Su voz absolutamente inolvidable. Yo tengo un recuerdo personal. Él cantó en el Teatro IFT en agosto de 1976. Y yo, que había ido a verlo con mi papá, que lo admiraba profundamente, no hacía sino mirar por encima de mi hombro para ver si los milicos no venían a reventar el teatro con un allanamiento, porque un Zitarrosa en agosto del 76, ya en dictadura, en plena represión, aquí en Buenos Aires, era algo absolutamente contra natura. Esas cosas del Teatro IF, ¿no? Sí, también, sí. Que también vale la pena recordar. Nos separan 25 años de la muerte de Alfredo Zitarrosa. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un horror pinto de esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la rota como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Once y 39 en toda la República Argentina. Estás en verano. Estás en verano. Seguí en Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Promo Verano. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 28 de febrero por solo 57.99 pesos por mes y recibí el diario en tu casa los sábados y domingos. Además, por solo 25 pesos más, llévate la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción vale 1 de enero de 2014 a 28 de febrero de 2014 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa con envío a domicilio los días sábados y domingos durante un mes. Sumando 25 pesos adicionales por mes, obtiene el envío de una revista mensual a elección, Autoville, Lowly, Planet o Forbes. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Valgur Sociedad Anónima dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Desde el 3 de febrero, Lucho Galende de regreso. Mañana más. Mañana más. Lunes a viernes de 18 a 20. Dos horas bien de vuelta. Luciano Galende toma la tarde para informarte. Mañana más. Mañana más. Solo por la radio pública. La mañana se abre. Seguí en Nacional. Hoy, cuando te prometimos la visita de Francisco Pesquera, decíamos: a veces, para poder entender algo que sucede arriba del escenario, hay que conocer al artista abajo. Su historia, sus sueños, sus batallas ganadas, batallas perdidas, sus ilusiones, sus herencias, ¿no? Todas las que llegan desde todo tipo, ¿no? Las que de alguna manera van formándolo con el paso de los años. Y a mí me quedó muy claro que Canción de Cine, este espectáculo que, como también decíamos con Eugenia en el comienzo, le ha deparado tantos premios, tantas caricias durante el año pasado, es algo así como su propia historia, ¿no? Porque su pasión por el cine le abrió las puertas de su sueño de estar en la pantalla o algo por el estilo, de estar arriba del escenario. Entonces este no es solamente un homenaje al cine, es un montón de muchas otras cosas. Es un, no sé, es mirar para atrás, es verse él en la platea, es recordar el cine de barrio. Bueno, nosotros mismos hoy jugábamos un poco a decir, pucha, qué lindo sería, ¿no? Volver a estar en esas salas de 800, 900 personas, una por barrio, como mínimo, cuando había hasta dos y hasta tres, en los barrios de mayor peso cultural, de mayor historia. Así que vamos a hablar y mucho de todo esto, del espectáculo y de nosotros mismos a través del cine. Francisco, gracias por haber venido. No, estoy feliz, feliz de estar acá, es una casa que quiero mucho. ¿Y puedo sacarme las ganas de algo? Sí, sí, dele nomás. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Idea Vilariño y la música Alfredo Zitarrosa. Muy bien. ¡Qué bárbaro! Me sentí en el alma, sí, perdón. Señor. No, por favor, muchas gracias. Bueno, ¿qué es Canción de Cine después de esto que yo conté, que no es más que recrear todo lo que yo escuché de vos sobre tu propio espectáculo? Y Canción de Cine es un homenaje. Yo creo que, mira, me di cuenta tarde que quizás era un homenaje a mi madre, porque mi madre era una gallega maravillosa que amaba a los artistas argentinos. Mira. Y con el cual teníamos un ritual hermoso de ver películas a la tarde tomando un café y un budín inglés que hacía ella como nadie. Y mi mamá tenía ese ritual de decirme, mira, ese Feliz Amari, ese Francisco Charmielo, esas María Esther Busquiazo, Amalia Sánchez Ariño, Homero Cárpena. Y me enseñó a aprenderme de memoria, como a decir papá y mamá, el nombre de tantos grandes del cine nacional. Uh-huh. Y ahí nació una pasión y conocí a un amigo, porque yo considero que el cine ha sido un amigo, como una runa, como una carta de ángel tan en boga hoy, ¿viste? O como del tarot. Sí, claro. Porque muchas veces yo me encontré en la ceremonia del cine encontrándome con una respuesta. Yo me hice cinéfilo a base de ver cine, pero había una respuesta muy mística en el cine. Yo a veces he entrado llorando, casi acuchachado, ¿viste? Sí, metidito en la butaca por alguna tristeza o algo, y me he encontrado con una respuesta del otro lado de la pantalla, dándome una alegría o dándome aún más tristeza, porque las películas que veía me daban muchísima emoción. Yo siempre recuerdo que tenía una adolescencia tan 3D, una adolescencia tan adolescencia, sí, sí. Y me metí a ver Camila, no sé cuántas veces vi Camila. Camila creo que fue récord, el general Paz. Yo creo que, viste, las cifras iban aumentando de espectadores por las veces que la vi yo. Sí, sí, sí. En el General Paz, ¿en Cabildo? Sí, bueno. En el Cine General Paz de Córdoba. Ah, en Córdoba. Que ahora es la Iglesia Universal, siempre cuento. Sí, porque voy contándole a la gente que creo que eso también le quita la solemnidad o que sea, viste, una fusión de función privada con la novicia rebelde del espectáculo. le voy contando cómo las vi a las películas, en qué está cine. Yo le cuento que cuando vi La Historia Oficial, era aparte el momento histórico de verla. Sí, claro. Yo tenía 14 años, la democracia estaba recién recuperada. No es lo mismo ver La Historia Oficial, que es valiosa hoy como documento cinematográfico, pero verla en ese momento, ver lo que estaba pasando en la pantalla, y con eso que pasaba en el país, estábamos recuperando algo tan importante, ¿no? Y lo que significó verla. Estamos en una pelea todavía. Cuenta Puenzo que las últimas escenas de La Historia Oficial se filmaron en secreto. Sí, claro. Porque ya eran tantas las amenazas y las persecuciones que tenía el rodaje en sí, que hubo que hacer en secreto las últimas tres o cuatro tomas para terminar la película. Y eso se siente en la película, tiene algo muy llamativo, por eso sucedió lo que sucedió. Yo cuento, antes de cantar El País de No Me Acuerdo, que es el tema que elijo para la historia oficial, cuento de lo que era ver a Norma Leandro, ¿no? Y de quedarme a la noche escuchando la entrega de los Oscars por la radio, porque no la daban en ese momento por la tele, sino que la daban en diferido, y encontrarme, viste, que ese Oscar que se le negó a Camila justamente y a La Tregua, se le daba la historia oficial. Y la emoción que me despertaba la película. Yo, aparte, ya esa cosa que conté de mi madre que heredé, hizo aprenderme de memoria hasta el orden de los nombres en que iban los actores, ¿viste? ¿Viste? Yo sé perfectamente que encabeza Héctor Alterio y Norma Leandro, y después decía con Hugo Arana, Patricio Contreras, Chela Ruiz, y lo digo y me llena de orgullo, Guillermo Battaglia, es el encaso que estaba, María Luisa Robledo, Flora Bloise, que era esa abuela que hace poquito falleció, esa abuela maravillosa que se encuentra, y esa Chela Ruiz increíble, siendo otra abuela. Yo creo que en realidad es un gustazo que me doy yo con mi amigo Ramiro Petina. Quiero nombrar a Ramiro, que es el pianista, y aparte que hace está un en vivo, ¿verdad? Ahí con sí, vos. Sí, ahora tiene un piano, no sabes, Eugenia, parece un, digo, pues un PH ese piano, ¿no sabes? Impresionante, lo toca con... Él tiene un momento, chicos, que es... Entonces creo que vale el espectáculo verlo a Ramiro a acompañar las imágenes de las películas de Leonardo Fabio. Se queda solito con el piano y vos ves que va pasando Gatica el mono, Nazareno Cruz y el lobo, Aniceto la versión danzada con Hernán Piquín, y es tan conmovedor ese instante que yo aparte me aparto, veo la pantalla desde la platea como un espectador más, y yo creo que ahí se hace lo mágico del espectáculo, lo que sucede. La gente se emociona muchísimo, me han dicho cosas muy hermosas que hacen que cobre sentido todo. De hecho, hay personas que me han dicho que a raíz de ver el espectáculo se juntan todos los jueves a ver cine argentino, y eso para mí es... Es una batalla ganada. Claro, viste, es algo... Entre tantas batallas culturales perdidas y tanta gente que uno ha escuchado, no, yo cine argentino no miro. Y bueno, esa frase que se ha hecho carne en algún, qué sé yo, en algún pobre tipo que no es más que una víctima de la colonización cultural, uno dice, para, ¿y cómo? ¿Cómo ese prejuicio? Antes de saber si lo que vas a enfrentar es bueno o es malo, ¿qué importa de dónde viene? Claro, y creo que también es darse cuenta que tenemos mucho cine argentino. Yo también rescato mucho el cine popular, las películas, viste, de palito, un montón de películas que vimos. Quizás el momento histórico no era el mejor, pero que significan y tienen que ver con nuestra historia, viste. Yo arranco diciendo, ¿quién vio La Carpa del Amor, Los Éxitos del Amor, La Discoteca del Amor? Confiésenlo, viste, porque yo las vi a todas. Claro. Viste, yo las vi a todas y me vi todo el cine de Kurosawa, de Yasuhiro Ozu, viste, me vi todo, Tarkovsky, lo vi todo, pero reconozcamos que vimos ese y que nos gusta. ¿Viste? Y que nos sirve para una postal de época, saber que Aristarain primero tuvo que morfar con La Carpa del Amor para poder hacer Tiempo de Revancha. Y que también como películas sencillas, es que yo me las morfaba y me encantaba, viste, la de Sandro con Cuny Vera yo la veía, viste, estaba fascinado, viste, sí, me gustaba, me gustaba, me gusta esa cosa popular, me gusta rescatarlo. Y me, Fiebre de Primavera. La Fiebre de Primavera era una cosa de locos, con todos los del Club del Clan. Sí, sí, sí. Me acuerdo de una escena, todos bailando en el pasaje La Piedad. Sí, sí, sí. Claro. Y después en Congreso. Es maravillosos esas musicales. Tengo un popurrí muy divertido, ¿no sabes? Que arranco, viste, que empiezo como un aria cantando Viva la Vida, que arranco como si fuera a ser un aria, y ahí arranco y hago un popurrí de todas esas películas, y es muy divertido. Héctor Olivera siempre me contaba que ellos hacían... Olmedo y Porcel juntar dinero para después poder producir las otras películas, sí, sí, ¿no? Sí, exacto, como claro. Patagonia Rebelde o claro, La Nona, claro, esas películas. Una arquitectura, una ingeniería económica que, bueno, había que hacerla. ¿Cómo nace el espectáculo? ¿En qué teatro y dónde estamos hoy? Haceme el resumen de la línea de tiempo 2013, que decíamos, tanto premio, tanto mimo, y dónde arranca el 2014. Bueno, ahora vamos a estar todos los lunes en el Teatro La Comedia, en la Sala Grande, así que vengan a ayudarnos porque mi psicóloga no me recomendó fracasos para este año, así que necesito una sala repleta de 400 personas, Y yo creo que la vamos a tener, confío en que todo ese elenco que tengo de grandes como Nini Marshall y Lolita Torres me van a ayudar. Estamos ahí a las 9 de la noche, ya las entradas están en venta, con Ramiro Petina y la dirección de Carlos Argento. El espectáculo nació un día en el living de Ramiro Petina, que empezamos a fantasear con hacer un espectáculo sobre el cine nacional. Todo el mundo, cuando decíamos canción de cine, nos decían, ¿qué van a cantar? El tema de la aventura del Poseidón, de Titanic. No, cine nacional, señora. Y así nació, y fuimos al Búho, que es nuestra casa también, que seguramente volveremos con Nada te turbe este año. Y ahí empezamos los domingos a las 7 de la tarde, y fue realmente esas cosas que nacen fluidas y continúan fluidas y bajaron fluidas, porque fue maravilloso lo que sucedió, a sala llena siempre, con mucha antelación las entradas. Horario, domingos a las 7 de la tarde. Sí, fue un excelente horario, pero queríamos darle un pasito, en realidad era porque también el Búho cerraba en el verano. Ajá. Y nosotros queríamos hacer el espectáculo. Originalmente también pensamos en la comedia Sala Grande para estrenarlo y se dieron las cosas de que se fuera el Búho. Así que de alguna forma la fantasía y original del espectáculo, estrenarlo ahí. Y ahora, bueno, estamos con todo el temor, la alegría, la adrenalina de que ahí va a estar bárbaro, porque la comedia también fue un cineclub en su momento. Se ve la imagen preciosa, la puesta de luces de Carlos es maravillosa, el sonido... Pero te juro, parece Los Miserables. Estamos muy. Te notan más los errores también, así que me estoy poniendo las pilas. Pero estamos muy felices. Para mí, lo digo realmente con el corazón. Para mí significa tanto hacer esto, tanto, y que ya hemos llegado con algo que yo no sabía que era tan original, ¿sabes? Me lo dice la gente, los especialistas del cine. El otro día me lo encontré a Cado Kotzer en la obra social de actores y me decía: qué bueno que es cine argentino y qué loco que no se ocurrió antes, porque nosotros no sabíamos que era tan original, ¿no? Uh-huh. Hacer algo sobre nuestra pantalla, sobre lo que pasó con nuestro cine. Y contarlo desde nuestra historia. Sí, totalmente de acuerdo. Cantanos algo del espectáculo. A qué momento del espectáculo nos vas a llevar. Mira, para mí es muy importante un momento en el que hablo de Kamchatka, que es una película donde me quedé muy impactado con el final. Voy a hacerles un pedacito de una canción que para mí es emblemática, que es un poema de José Agustín Goytisolo, que le escribe a su hija Julia, musicalizado por Paco Ibáñez, y que en la película lo canta Herrero y dice así: tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás vacía o sola. Querrás tal vez no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso, la vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso en ti. Me emociona mucho y ustedes saben que en ese momento van apareciendo los finales de diferentes películas. Ajá. De La Tregua, de La Raulito, de La Cabalgata del Circo. Lo digo, te juro, se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque es qué amor, la tengo emocionada, Eugenia. Eugenia es una persona que yo quiero mucho y que siempre apostó mucho por mi cantante, ¿sabes? Mira. Yo alguna vez, también en esta cosa de que mi relación con el cine siempre ha querido, digo que el cine con el amor que le tuve me iba a devolver en la pantalla algo, ¿no? Y me lo devolvió por otro lado. Y yo creo que muy intuitivamente Eugenia apostó mucho por mi cantante, por mi actor cantante. Por esa parte tuya. Sí, porque me ha dado las alegrías más grandes de mi camino. De hecho, cada vez que creo que me estoy despidiendo de algo del actor, cada día más. Mira. Sí. No sé, o sea, no quiero sonar muy Inés Esteves, ¿no? Sobre todo para terminar volviendo, ¿no? Sí, sí. pero... Sos muy joven, Francisco. Pero si vuelve Secretos Argentinos, vas a volver a actuar para nosotros. Nada me daría más alegría, mirá, porque ha sido una de las cosas más lindas, y lo digo donde sea. De hecho, me fui a la máquina recién del café a recordar que me iba a empachar con ese cappuccino con chocolate. De lo feliz. Después de los ensayos. Antes, previo. Me tomaba como 4, Miriam. Siempre. Me tomaba como 4, con eso que vale un peso. Había que aprovechar. No le hacía asco, te tomaba como 15. No te podés ir del estudio Radio Nacional sin cantarnos una más sesentosa. Más sesentosa. Bueno, ¿cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué voy a hacer? Me falta todo, que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Y en eso va también un popurrí con esta canción, que hacemos una versión medio Bach de la canción de Leo Dan. Buenísimo. Pero qué interesante. Claro, fíjate vos, en dos canciones fuimos de Paco Ibáñez a Leo Dan, ¿no? Sin intermediarios. Claro. Y es todo, eso es el cine. Es que a mí me encanta, o sea, viste, cuando arranca, viste, si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? Si se calla el cantor, calla la vida. Que es la versión de la película de Horacio Guarani que hizo con Enrique Dawi, que yo digo que César Magrini en El Cronista Comercial puso: si se calla el cantor, que se calle nomás. La hicieron de goma la película. Mira. Pero ahí está él cantando esa maravilla. En un momento donde llenaba el Luna Park cuando tenía ganas. Exacto. Claro, ¿no? Claro. Y en esas películas había unos elencazos también. Sí, porque estaba Olga Zubarri, que era genial. Héctor Pellegrini. Sí, es cierto. A mí me encanta recordar esos nombres, porque de a poquito nos vamos olvidando de gente como Néstor Hugo Rivas, ¿viste? Sí. Héctor Pellegrini, Wilfredo Castro. Tipos que tienen un aporte fundamental a la industria del cine argentino. Exacto. Y alguna vez en los Estados Unidos a Doris Day, una actriz de comedia, digamos, de la que pudo haber un montón, pero que por su ángel seguramente fue única, el gobierno de los Estados Unidos le dio un premio porque nunca nadie había intervenido en tantas películas que se habían vendido tanto en el exterior. Exacto. Este año cumple 90 años Doris Day. Un reconocimiento. 1924. Bueno, tenemos unas cuantas Doris Day en el cine argentino. Muchísimas. Olvidadas, maltratadas por la historia. Sí, aparte han pasado por muchas cosas, porque tenemos, viste, diferentes polos. Por un lado, Fanny Navarro, que sufrió una cosa por su amistad con Eva Duarte. Por otro lado, Libertad Lamarque, Nini Marshall, Tita Merello, que llenaron y que tuvieron carreras muy fuertes, que son patrimonio nuestro. Las películas se vendían y decían, queremos películas, viste, con Nini, qué sé yo, en Cuba fueron un éxito, fueron un éxito en un montón de lugares. Nos hicimos, Lolita Torres. En Rusia. Lolita Torres en Rusia. Los cinco grandes en Cuba. Sí, pero arrollador. Son patrimonio nacional. A mí, viste, Lolita es así, viste, como San Expedito para mí. ¿Viste? Claro. La amo. Sí, es cierto. Es cierto. Yo quiero decir que el punto de partida que se planteó Francisco Pesqueira, que es este de hacerse preguntas, para mí es la esencia de un actor y un actor cantante, que es frente a un chispazo, frente a una idea, hacerse preguntas y ponerse ahí a investigar y a crear. Entonces, con esto como esencia de una persona como Francisco, va a seguir siendo actor y cantante. Y el cine lo va a tener como actor, lo prometo. Francisco, gracias por haber venido. Gracias y a ustedes. Seguro que vamos a andar por el teatro. Un placer. Seguro sí, que vamos a andar. ¿Sabés quién te quiere mucho? Carolina Alfonso. Siempre habla con mucho cariño de vos. Bueno, los lunes, 21 horas, Teatro La Comedia. No se lo pierda. lo van a pasar genial. Bueno, nos vamos con el ganador, con sí, los ganadores. Claro, son tres ganadores del libro Brescia el Viejo de Sasturain: Liliana García, Ricardo López, Alejandro Jimeno, todos avisados a través del Facebook. Ellos tienen que pasar por la radio aquí en Maipú 555 a retirar su ejemplar. Un ejemplar para cada uno. Y el CD viaja para Jujuy. El homenaje bueno de Orlando Netti a Leonardo Fabio para Emilio Miguel Cruz. Ya nos hemos puesto en contacto, tienen que pasar por Radio Nacional Jujuy. Muy bien. Estamos de vuelta con ustedes a las 9 de la mañana el próximo lunes, así que muy buen fin de semana para todos. En todo el país, Nacional, la radio pública. En todo el país, todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. 48 emisoras. Radio Nacional. La radio pública argentina.